Pedirles una disculpa. ¿Cómo están todos? Ya estamos ahorita en vivo en YouTube, ¡Ole! En Facebook, al igual que en Instagram. Ya va a empezar este programa ya de plano. Estuve pensando mucho acerca de qué cambios podemos hacer, qué cosas podemos hacer nuevas. Y honestamente, pues no se me ocurrió nada magnífico, pero se me ocurrieron algunas ideas para que este programa tuviera un poquito más de estructura. Ya te lo comenté a ti, Mena. Entonces, al principio vamos a hablar un poquito acerca de las cosas nuevas que han salido. Ojo, no va a ser como en Comicmanía lo hacíamos antes, que era como media hora acerca de noticias. No, nomás cosas geekies que han salido. Rapiditas. Bueno, nosotros, sí. Cositas, pequeñas gotitas de cosas que han pasado durante la semana que tenga que ver con los cómics. Después hablaremos, obviamente, del tema en sí, que en este caso nos toca de nuevo ya el final de temporada de esta... No sé qué opinas tú, pero de esta gran temporada de Daredevil Born Again, primera temporada, sí. Bastante. Pero he escuchado algunas cosas en contra de lo que estamos diciendo. Hay mucho que no le gustó, sí. Hay que hablar acerca de toda esta gente. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? Daré una larga recomendación de cómics. Si has leído alguno de ellos, obviamente tu opinión siempre es increíblemente valiosa aquí en Comicmanía. Y ya al final, y es la parte que espero que sí se logre, voy a abrir este programa para preguntas, ¿ok? Obviamente no solo tienen que preguntar acerca de cómics, televisión y cine de cómics, también toda pregunta de lucha libre, la señorita Mena cuenta. Ella y la lucha libre son uno. Y también de vez en cuando, no todos, pero la señorita también sabe de anime, sabe de manga, yo sé cero. Tienes un poquito más yo de no sé. Y si no, dar a la gente a lugares correctos. O sea, me gusta Nana, pero ver Nana no te hace otaku, te hace gay, nada más. Y obviamente está nuestro buen amigo Costner, que él se va a estar encargando de los controles para que yo pueda estar libre y poder estar concentrado en esta plática con Mena, sí. Y para que Mena también pueda estar libre. El señor productor Costner. Y si tienen alguna pregunta acerca de Star Wars, obviamente él se las puede responder, porque aunque yo soy gran fan de Star Wars, debo decir que yo a propósito me limito a la saga original. Las terribles precuelas, las más horribles secuelas y algunas... Deja las precuelas. Es que tú eres boomer, pero para los millennials las precuelas sí son algo. Yo sé. Crecimos con ellas. Fue la primera vez que me formé en un cine. Ajá. Desde horas antes para entrar a una película. Ya veo. Pues mira, yo afortunadamente compré mis boletos con anticipación y no tuve que formar. O sea, es que era como la función así de estreno, de que no eran de medianoche todavía, pero era como un gran deal, ¿sabes? De que si ibas disfrazado y así fue la primera vez que me tocó ver eso. No, yo sí fui a las precuelas en la función de medianoche porque soy psicópata. Bueno, al menos de la primera, ¿no? Phantom Menace. Ya después las demás me decepcionó tanto la primera que dije mejor no. Pero por decir, ayer hablando de las cosas nuevas y noticias que están sucediendo... Ayer fue el estreno de Andor. Y aunque sí tengo curiosidad de verla, no sé si esperarme hasta el final de temporada, porque van a ser 12 capítulos, los van a sacar de 3 en 3, según entiendo. Y la primera temporada, no te puedo decir que me molestó, pero odio tanto a Diego Luna, eso ya es personal. ¡Oh! Ya sé que lo odias, no entiendo por qué, estás malito. Es que, honestamente... soy muy especial a la hora de criticar actores, siendo que soy actor yo también. Entonces yo puedo ver cuando un actor lo está haciendo bien, cuando un actor lo está haciendo mal. Puedo detectar eso mucho más profundo que un ser humano normal. Y honestamente, Diego Luna es tan malo que hizo que Sean Penn se vea malo. Hay una película muy buena que se llama Milk, no sé si la pudiste ver. Sí. Bueno, todas las escenas entre... La vi. Bueno. Entre Sean Penn y este hombre que ya está canceladísimo, ¿cómo está? El Harry Osborn, ¿cómo se llama? Franco. James Franco y Sean Penn hacen cosas, muchísimas gracias, mi querido Costner, hacen cosas increíbles cada vez que están juntos. Y cuando llega Diego Luna a la escena, y yo, no manches, para poder hacer que se vea mal. Sean Penn, eso toma ya empezó el show. Parece que empezó el hate. Está muy chistoso. Yo sé. Pero bueno, no hablemos de eso. Nomás quiero decirles que ya vi la primera temporada de Andor. Y a pesar de la mala actuación de Diego Luna, disfruté de ello. Y por ende, obviamente, vamos a intentar ver esta temporada. Vamos a verla. Yo no acabé la primera, pero ahí medio estuve también viendo las transmisiones de Imperio Galáctico. Era Imperio Galáctico. Bueno, el otro podcast de aquí de Geekly Network, donde estuvieron haciendo como reviews de Andor, preparándose para la nueva temporada. Entonces, creo que sí me puedo aventar la segunda. Yo ya vi la sinopsis de la primera temporada. Ya vi la primera temporada en sí, pero para refrescarme ya vi la sinopsis. Y dije yo, qué curioso, fueron 12 capítulos y pasaron tan pocas cosas. Entonces voy a ver ahorita esta segunda temporada porque neta tengo mucha curiosidad y además pues soy fan de Star Wars y al final del día pues uno tiene que darle oportunidad a esas cosas. Y bueno, muchísimas gracias, ya veo que tenemos a mínimo, aquí tenemos 12 personas conectadas en Facebook y en YouTube y tenemos a dos personas en Instagram, muchísimas gracias. Si llegamos a 20, Joey se quita la playera. Hasta la truza, déjame decirte. ¡No! ¡No! Ahora, a los 20 no vale la pena. Mira, a los 20 la playera. Al igual que Batman, mi truza siempre está por fuera. Entonces, a donde voy con todo esto es, Emanuel nos manda saludos. Emanuel dice que nos manda saludos y dice que extraña los podcasts. Ya estoy subiendo los podcasts, los primeros 5 podcasts ya están arriba. Entonces puedes seguir checándonos. Y bueno, ya dijimos lo de Andor. Continuemos con lo nuevo que ha salido esta semana. Algo que te puso muy contenta. Thunderbolts, ya salió el trailer oficial. Ya. ¿Qué opinas? Estoy muy emocionada. ¿Te acuerdas que hace unas semanas todavía estábamos de que, ¡ay, es que va a ser un Suicide Squad y nos da un poco de miedo! Ah. Ya no. O sea, creo que esta sí tiene... O sea, veo como más profundidad, creo que vamos a abordar un poquito de las historias del pasado oscuro de algunos de los personajes, como Yelena, como Red Guardian, que sí va a tener como ese toque un poco más profundo, no tan superficial y bobo como Suicide Squad. Y la acción se ve muy bien, es que se ve... Ay, no, estoy muy emocionada. Y sí me prende mucho. También ya ves que yo me quejaba de Bucky Congressman. Un día le hablé a Joey como una hora entera yo, de que es que ¿por qué es un congressman? O sea, no tiene sentido. Alguien tuvo que votarlo para que fuera un congressman. O sea, eso es así. Ese no es mi Bucky, ¿qué está pasando? Ya vimos que no duró como congressman. Sí, eso fue muy bonito porque yo igual estaba como tú, dudoso, otra vez iba a ser en un Suicide Squad. Y vi el trailer y me emocioné. Y lo que más me emocionó fue el pequeño clip que me mandaste el día de hoy. Tuve la reacción contraria contra el clip que subieron de Superman hace unas semanas. Con el clip de Superman no me emocioné tanto con todo el juego de Krypto y cuando vi a los robots. Y dije yo, es que es un Superman demasiado establecido. No es un Superman que es su primero o segundo año, como en The Batman, que fue su segundo año. Es un Superman que ya lleva 10 años trabajando. O sea, ya está a una nada de tener a su hijo, ¿no? O sea, casi, casi. Y yo dije, me hubiera gustado que empezáramos desde cero, porque yo puedo entrar a una película con un Superman que lleva 10 años siendo Superman. Pues Superman no importa. Pues tengo todo el bagaje. Tengo todo el bagaje, pero aquí no. Y en el caso que tú, de este clip que me mandaste, me encantó ver cómo está Valentina Allegro de Fontaine hablando con todos ellos y de la manera o de lo que ella está diciendo, no se los quiero spoilear a alguien que no lo haya visto, de todo lo que se está diciendo, dije yo, wow, gracias, me llenaron ese hueco que me faltaba, no va a ser acción, acción, acción, como Suicide Squad, vamos a ver a estos personajes tratando de crecer, vemos a Yelena tratando de ser como su hermana, de ser una figura más pública, tenemos a Bucky tratando de limpiar todos sus errores pasados, un Red Guardian que ella ni lo conoce, ni sabe quién es, ni le interesa, y mencionar también, por decir, y ver por decir, una pequeña acción, es una pequeña acción tan chiquitita, vemos a US Agent, en el momento que hay algún tipo de problema, lo primero que hace es sacar la pistola, no usar el escudo. No. Steve. Dije yo, gracias. Me estás dando un personaje diferente al Capitán América de Steve, diferente al Capitán América de Sam. Y eso se agradece. Y dije, qué bonito. Si este clip se extiende a través de dos horas de la película, voy a estar bastante contento. Y también muchísimas gracias aquí a Costner. Qué bonito que digamos algo y aparece la imagen. Ninguno de los dos que tenía que estar ahí dejando de hablar. Pero muchísimas gracias. Ya nos vemos más decentes. Sí, sí. Y gracias a los chicos de Geekly Network. Sí, sí. Gracias a los chicos de Geekly Network que de buenísima onda, ellos solitos nos dijeron, les queremos ayudar, chicos. Sí, yo creo que les dimos lástima. Y dijeron, ay, pobre tonto. Vamos a ayudar algo a así, tonto y retonto. Algo así. Sí, y bueno, no, sí me emociona mucho. Ay, es que maldito, mira, yo ahorita estoy así que te tengo una envidia porque la vas a ver un día antes que yo. Un día, sí, o sea, tampoco unas, no exageres, solo un día. Unas horas antes, no, un día. Pero un día antes. Pero no importa, ya. En muchísimas, una semana vamos a estar viendo. Muchísimas gracias a Disney y Marvel. Afortunadamente recibí la invitación a la función de prensa. La voy a ir a ver el martes. No se preocupen, cero spoilers. Los spoilers van a venir después del miércoles. Men y yo nos encargaremos de spoilearles todo. Podemos hasta hacer un pequeño en vivo en Instagram nomás para decir nuestras opiniones saliendo del cine antes de hacer el programa. Pero sí me va a tocar. Yo voy a estar en la Horny Jail, no voy a poder. Sí, de hecho, algo que me dio mucha risa, y para las personas que no sepan, visiten el TikTok de la señorita Mena, es Raised by Monsters también, y hiciste un video acerca de todos los cortes de cabello de Bucky. Cuando vi eso, claro, dije, tema importante. No sé qué decir. Es un tema de importancia mundial. Yo sé, yo sé. La muerte del papá no importa. ¿Cuál es el mejor look de Bucky Barnes? Sí. Sí. Pero bueno, hablando de otras cosas que también sucedieron esta semana, ya vimos finalmente el trailer de Los Cuatro Fantásticos. Hay algunas cosas que me gustaron, hay algunas cosas que no. Me gustó mucho Pedro Pascal como Reed Richards, tenía yo mucho miedo. Vanessa Kirby, yo estaba comprado de que iba a ser una muy, muy, muy buena Sue Storm. Sue no Storm. Me convence mucho Johnny, pero luego. Johnny, a mí tampoco. Ni físicamente ni como, es que no puedo dejar de ver al era Eddie de Chris Evans. No, yo no puedo dejar de ver al personaje de Stranger Things. Yo sé. O sea, igual ya lo he visto en otras cosas, pero sí, no, está raro. Me pasa lo mismo, y creo que es un buen actor, nomás no he encontrado el papel que lo lleve al segundo paso, ¿no? Yo siento que sí. Chris Evans, desde que entró como Johnny Storm, tú veías a Johnny Storm en automático. No será la mejor película, no será la mejor actuación, no será el mejor guión, pero tú veías a Johnny Storm, ¿ok? Muchísimas gracias, Costa. Veías a Johnny Storm. Y después de eso, lo vimos como Capitán América y dijo, ok, si les gustó mi Johnny Storm, ahorita les voy a hacer que explote su mente. Y honestamente, tan bien hecho que está su Johnny Storm, su Capitán América es épico. Es épico. Y yo desafortunadamente no siento eso en Johnny Storm. Afortunadamente, mitad del equipo me gusta. En la otra mitad, no tengo problemas con el actor que va a ser a Ben, pero ese CGI. Es que, ¿sabes qué? Como tiene toda esta estética como retrofuturista, creo que se apega a eso, pero está bonito. O sea, dentro de ese universo, esa estética, creo que sí funciona bien. A mí sí me gustó. Sí, pues mira, yo no estoy muy convencido con eso, pero obviamente voy a ver la película. Me encantó lo poquito que vimos de Galactus, el ver el pie, ver la sombra. Dije, gracias, que no es una nube pasajera. Y no sé, en este caso, yo no sé mucho, no sé si ya te metiste a averiguar, pero en el caso muy particular de de la deslizador plateada o de la Silver Surfer. ¿De la Silver Surfer? Uh-huh. Norrin Rath, ¿en mujer o va a ser Shala Val? No sé, tampoco. Yo, mira, si es Shala Val no me va a molestar tanto, porque sí no me gustaría que agarren al personaje de Norrin Rath y lo cambien. Y lo cambien eso. Pero si agarran a Shala Val, pues igual. O sea, si los que saben la historia, Galactus, básenla a destruirla. Y, muchísimas gracias, ya me he visto tan agradecido con Costa que aparecen las imágenes, así nomás. Magia. Ni en Radio 620, ahí tenía que decirle a, ¿cómo se llama? A Toño, oye, cambia la imagen, Ay, saludos a Toño, luego nos anda viendo. Sí, seguramente, de hecho nos felicitó hace unos días. Pero bueno, a dónde voy con esto es que llega Galactus, llega, va Norrin Rad y le dice a Galactus, deja en paz a mi planeta, yo doy mi vida y seré tu heraldo. Acepta este trueque Galactus, lo transforma en el deslizador de plata, el Silver Surfer, y ya se vuelve en este amo y heraldo. Si en vez de ser Norrin es Shalabal, pues igual, ella también es miembro del planeta, ella también es de Senla, pues ¿cuál es el problema, no? Y bueno, en algún momento, aunque no lo creas, Dazzler fue heraldo de Galactus. La Dazzler. Y hay una historia de broma donde la tía May es la heraldo. ¡Wow! No sé, ahorita que estás hablando de WrestleMania, voy a ver si puedo encontrar las imágenes para que la gente vea que no estoy jugando. Pero sí, efectivamente. Y bueno, yo estoy contento de que van a hacer esto. Tengo muchas ganas de ver a ¿cómo se llama? Robert Downey Jr. como Doctor Doom. No hemos visto nada de eso. Sí, ya salió una imagen, ¿no? Que se ve rara también. A mí lo que no me gusta es que deja de mostrar su cara. No me importa el traje que sea tan retro como tú quieras, pero dejen de mostrar su cara. Si muestran su cara, vamos a ver a Tony. Sí, claro, es que, es el problema que tuve cuando vi la imagen, yo de, no, sigue siendo Tony. Exacto, mira, yo sé que estás pagando. Solo canoso. Yo sé que están pagando 50 millones para tener a Robert Downey Jr. en esa película. Yo sigo sin entenderlo, necesito ver la película para que todo esto tenga sentido, porque yo sigo como, ahí está, mira. Sí. Y es como que no pone la máscara. Don Tony. O sea, yo no entiendo por qué nos hacen eso, sabiendo de que pues igual lo que necesitamos ver es a Doctor Doom, no a Robert Downey Jr., porque la gente que no entiende lo va a confundir y va a decir, pues es otra versión de Tony Stark. Y pues no, mira. Choices, pero mira. Está. La tía May, como la heraldo de Galactus. Vamos a ver, déjame. La tía May es tremenda. A esa edad son tremendos, oye. Golden oldie. Pero bueno, entonces ya veremos con eso. Y bueno, ahora ya es tu turno. Te cedo los micrófonos. ¿Viste WrestleMania? Vi WrestleMania. Cuéntanos. Ay, ¿qué les cuento? Pues pura decepción, mira. Pues sí, fue WrestleMania 41. Fue como ya es costumbre desde pandemia para acá, de 2 días, sábado y domingo. La primera noche fue el main event que me importaba, que era CM Punk, ¿no? Pero bueno, antes de eso también estuvo la lucha de Jey Uso contra Gunther, que eso fue terrible. Como, mira, es que le han dado, tú no topas a Jey Uso, pero es un luchador que le han venido dando un push inexplicable, porque no tiene, o sea, no es bueno luchando, o sea, tiene mucho carisma, eso sí, es como que sí prende bastante a la banda, pero no sé, o sea, siento que muchos otros merecían ese lugar en WrestleMania, merecen el push que se le está dando. La lucha, con esa lucha abrieron, fue una decepción, enterraron a Gunther, que es como en nivel luchístico mucho mejor que él, en fin, gran decepción. Y luchas, la verdad que no entendíamos por qué estaban ahí. También hubo problemas de que varios luchadores, un día antes de WrestleMania, ya no iban a luchar porque se lastimaron, porque cosas pasaron. Ajá. Entonces, el día del evento era como sorpresa, a ver quién va a llegar a reemplazarlos, ¿no? Uh-huh. Se sintió todo como muy atropellado, la verdad. Uh-huh. Luchas muy, muy nada que verientas. Luego, okay. ¡No! La lucha de mujeres del sábado fue de Charlotte Flair contra Tiffany Stratton, que era por el título. Bueno, sí, era uno de los títulos que estaban en juego. Y ese estuvo bueno porque ya traían drama previo, de que sí tienen una bronca personal. Y la Tiffany se mete con la vida privada de Charlotte, ¿no? De que tú ya llevas... Tú solo estás aquí por tu nombre, porque Charlotte pues es hija de Ric Flair, una gran leyenda de la WWE, de la lucha libre. Hasta yo conozco el nombre. Ajá, y pues está Charlotte, es su hija, que yo la amo. Yo sé que tiene muchos haters, yo no entiendo. O sea, te juro, dicen que solo está ahí por Nepo Baby, por su nombre, pero güey, es la mujer que más ha trabajado en esa división, o sea, solita cargó esa división por mucho tiempo. Y pues sí, ¿no? O sea, le decía a esta chava, Tiffy, cosas así, que solo estaba ahí por su papá, que aparte llevaba quién sabe cuántos divorcios, o sea, sí estaba metiendo con cosas personales, ¿no? Y se vio mucho al momento de la lucha, o sea, como que se ve que no tienen una buena relación, entonces no había comunicación entre ellas, se veía como muy atropellados algunos movimientos, como que Charlotte tenía que estarle dando instrucciones, guiándola, o sea, se vio mal, al final pues perdió Charlotte, yo sufrí. Parte de todo el rollo de la lucha es que debe de verse casi casi como una danza, donde entran y salen, se mueven por aquí, al menos es lo que yo he visto, lo que me ha tocado ver, lo poco que he visto. Ajá. Y pues no, o sea, sí se veía atropellado, sí, como fuera de tiempo muchas veces, Tiffy, y te digo, o sea, Charlotte cargó esa lucha, Charlotte la salvó, y aún así la gente le sigue tirando hate a mi chiquita preciosa, y nunca lo voy a entender porque de verdad es buena en todo. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy muy, ¿cómo se llama esto? Conectado con el hate que la gente te puede echar por cero razón, como nuestro buen amigo Cliff. ¿Qué te parece su comentario? No, fue el primerito que va, sí lo vi. Está bien. Ahorita leemos todos los comentarios, no se preocupen. Ahorita leemos todos los comentarios. Ajá. En básica, estuviste en espera de este evento. Yo sabía que estabas muy contenta de este evento. ¿Qué pasó? Sí, fíjate que no realmente. O sea, solo me importaba por la lucha de CM Punk. O sea, CM Punk es mi razón de existir. Ok. Una de tantas. Una de varias. Él, Bucky. Y Bucky. Imo. Lady Gaga. Entonces, pues desde que regresó CM Punk, hemos estado esperando su momento WrestleMania y no se le daban y no se lo daban. Y ahora finalmente estaba esta lucha que construyeron una gran historia entre los tres luchadores que eran Seth Rollins, Roman Reigns y CM Punk, ¿no? Y la verdad es que la lucha fue lo único bueno de la primera noche. Ah, no, también hubo otra que estuvo por ahí cotorra, pero esta era la que importaba y no me decepcionó. No ganó CM Punk. Sí, me dolió, lloré un poquito, hubo una traición muy grande ahí de parte de Paul Heyman. Tendrías que ver todo el lore para entender la traición y el impacto. O sea, ya sabíamos que Paul Heyman es un cochinote y que iba a terminar traicionando a alguien, pero es que fue demasiado. Yo todavía no doy fe de lo que pasó esa noche, pero pues sí, no ganó CM Punk. Tanto para nada. Pero sí dio una buena lucha. Los tres se rifaron bastante bien. Okay. También por ahí debutó el mexicano. Bueno, no, o sea, no debutó en la WWE, ya tiene unos meses, pero fue su primer WrestleMania de Penta. El 3 en el hoyo. Penta, pero miedo. Su primera lucha y pues también perdió, o sea, pura decepción. Y pues ya, la segunda noche estuvo un poquito mejor de nivel. Las luchas sí estuvieron un poquito más entretenidas. Y el main event, John Cena, que ahora es malo. Ah, ok, sí, me habías comentado. John Cena contra Cody Rhodes. Ok. Pues ganó John Cena, ya es campeón. 17 veces campeón. Heavyweight champion. Pero es malo, ¿no? Y eso jaló más atención. Y eso jaló más atención. Super, ¿o sí? No, fíjate que yo estaba como, ¿qué pasa con los fans? Porque cuando se volvió heel, pues nos rompió el corazón a todos, ¿no? Y los niños lloraban y así. Y la gente lo odiaba, o sea, sí le estaban odiando mucho. Y ya en la lucha contra Cody Rhodes, el público así moría por John Cena. Así se caía el estadio apoyando a John Cena. Yo, ¿cómo? No lo odiaban, pero estuvo bien. Obviamente ganó con trampas porque ahora es muy malo. El Dominic Mysterio. ¿Sabes qué? En verdad, yo envidio ese individuo. Yo no sé qué rutina tiene, qué es lo que come, pero físicamente es un fenómeno. Algún día espero lograr eso, porque aún cuando me estoy metiendo a anabólicos y todo, no llego. Increíble. Pero bueno, mira, tenemos algunos comentarios y este va a ser importante. Silvestre Díaz nos dice muy buenas tardes y decimos lo mismo. Y Ludro te quiere hacer una pregunta a ti. Dice, Mena, ¿la lucha libre es un arte marcial? Pues no, la lucha libre es entretenimiento. Es un deporte de entretenimiento. O sea, algunos luchadores sí integran diferentes disciplinas a su estilo, pero en general pues, es más como acrobático y pues de show. Como el, digamos como el Mixed Martial Arts, o sea, todo lo que es el, los pleitos de la MMA, eso contaría más como artes marciales, porque son diferentes vertientes y ¿cómo se llama? Métodos de artes marciales específicamente. Exacto. Además un poco de lucha libre. Además un poco de lucha libre. La lucha libre es solo lucha libre. La lucha libre sí, ya es más el show, ¿no? Se trata más de, o sea, tiene su storyline, tenemos a los buenos, a los malos, todas historias creadas, un guión detrás para darle esta intención, ¿no? Y luego la gran noticia, la más impactante de todo WrestleMania compró la Triple A. La Triple A, la empresa mexicana de lucha libre, ya le pertenece a la WWE. Entonces, pues por ahí va a funcionar como ahorita es NXT, que es como para desarrollar nuevos talentos, que después se van integrando las marcas principales, que son Raw y SmackDown. Pues algo así va a ser la Triple A, ¿no? Pero pues con luchadores mexas. Entonces, no sé cómo me siento al respecto. O sea, me gusta que ya es un trampolín para la luchadores mexicanos, pero... Yo lo que veo, corrígeme si estoy equivocado, el luchador mexicano está como que mucho más acostumbrado a sacrificar su cuerpo a un nivel extremo más que el luchador americano. Como que yo siento que los luchadores americanos, aunque sí hay un cierto nivel de que exponen sus cuerpos, todo está a un cierto límite. En cambio, el mexicano, o sea, yo veo a alguien como el Perro Aguayo, que tengo problemas viendo su rostro, porque luego veo fotos con él y se ve todo tajado aquí la frente, y dices tú, wow, hacerle eso a tu cuerpo voluntariamente sí toma un cierto nivel de compromiso extremo. Entonces, sí, wow, bueno, es la lucha extrema, sí, bueno, también existe en Estados Unidos, igual no dentro de la película, vi la película del luchador, ahí tengo un poquito de tema. Entonces, sí, más bien la lucha libre mexicana sí es más acrobática. Undertaker versus el niño hamburguesa. Pues Undertaker ya no, porque ya se retiró, pero ¿qué te parece un Kevin Owens contra el niño hamburguesa? Ahí sí están como... pero Kevin Owens está muy lastimado su cuellito. Sí, no, pero lucha libre mexicana sí es como más voladora, más acrobacia, ¿no? Ya. Okay, más... Y la americana son como más grandes, más... cuerpo a cuerpo, más llaves. Ya. Pues yo sabía que había una diferencia, no sabía cuál. Pero bueno, nomás aquí rápidamente algunos comentarios. Silvestre Díaz, creé controversia otra vez. Dice, a mí me gustaron las precuelas, sobre todo episodio 3. Es lo que todo el mundo dice. Y creo que no. Mena está de acuerdo contigo. Yo va a estar en el cine. Se va a reestrenar la siguiente semana. Ya se acaba de estrenar. Ludrot dice, yo vi, recuerdo que habías dicho hace años que si te estaba gustando la serie de Clone Wars, ¿la terminaste de ver? No. Sí la estoy viendo, sí me está gustando la serie de Clone Wars, al menos hasta el punto donde yo vi. Lo que no me gusta y todavía me cuesta acostumbrarme es el estilo de arte, o sea, digamos, la animación. Siento que ahí, eso ya es un problema mío, ya no es un problema de ellos. Me hubiera gustado que fuera un poquito más limpia la animación. En cambio, es muy, como me gustaría decirle, más blocky. O sea, se ve más como la película de Lego, ¿no? Pero bueno, esta vez... las primeritas, era como 2D, sí estaba bien bonito. Ajá, sí. Las que sacaron en Cartoon Network, que fueron solo dos temporadas. Las amé de principio a fin. No hay una sola que no me haya gustado. Y bueno, Alex Mont dice, ya mejor no digas nada te embona, solo las, ok, los miembros de hombres, nada te gusta, ok, esa es tu opinión. Yo no digo que no, ¿cómo no le puedo decir no a mis fans? Manuel Villegas dice, hola, saludos, ¿cada cuándo es el programa? No sabía que había regresado. El programa ya regresó, es semanal. cuando se nos ocurre. Sí, normalmente empezamos los lunes, porque es el día que menos trabajo teníamos, tanto Humena como yo. Después lo tuvimos que pasar al martes, porque nuestro buen amigo Costner nos puede echar la mano en todo lo que es producción. Los martes le queda mucho mejor. Pero desafortunadamente ayer tuve una función de prensa del Contador 2, entonces obviamente no pudimos hacerla ayer. Y la siguiente semana tengo función de prensa el martes para ver la de Thunderbolts. Entonces yo creo que vamos a tener que pasarla a hasta miércoles, porque podemos hacer el programa y de ahí lanzarnos directo a ver la película, porque Thunderbolts la vamos a ver a las 9 de la noche. Sí. Entonces, si salimos de aquí, a las 7, tú, si ahí, entonces tú llegas al cine, yo también puedo llegar al cine sin problemas a esa hora, y pues ya podemos darles un programa el próximo miércoles, sin problemas. Polo Crown dice hello. A ver, mira, alguien que nunca había comentado aquí con nosotros. A ver, Melanie Robles dice, hola, buenas tardes acá en Argentina, buenas tardes allá en México. Muchísimas gracias. No olviden dejar su like, suscribirse y poner la campanita. Muchísimas gracias, sí, Melanie, por darnos de parte de Geekly. Ah, mira, Jen Maneki, tú la conoces como hola, la Silent, que la conocimos en la mole hace el año pasado, dice, te andamos viendo en el trabajo, lo puse en la pantalla. Ah, muchísimas gracias, trataremos de no decir ninguna incongruencia. Nos vemos lindo. Y bueno, ya que vemos que la gente nos está viendo en la pantalla grande, bueno, ¿qué te parece si empezamos a hablar acerca del tema de hoy? Que obviamente es Daredevil, y ahorita continuamos después con las recomendaciones de cómics, obviamente con más de los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que están comentando, para bien o para mal, trataremos de acabar y leer todos sus comentarios, porque sí son... ¿Ya quieren que se quite la playera? Con muchísimo gusto. Estamos en 14 vistas en YouTube y Facebook. Y dos personas, 16 espectadores, estamos rompiendo récords el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. 20 fuera camisa de Joy. Sin duda, ya se les dije. Les digo ahorita, es muy importante, si no han visto los 9 capítulos de esta temporada, por favor, prepárense porque va a haber spoilers de principio a fin. Mena, las damas primero, ¿qué opinaste de esta brillante temporada de Daredevil? Ok, pues mira, sí me gustó. Okay. Yo sé que es imposible no compararla con las de Netflix, porque totalmente, pues fue lo que aparte ya tienen 10 años, mira, yo me quedé mínimo como un múltiplo fría, Frozen, uh-huh. ¿Cómo que 10 años tiene que salió la primera temporada de Netflix? No lo puedo creer, pero... Pues sí, yo sí lo creería, yo me acuerdo bien que la segunda temporada la vi con dos, justo que fue cuando fue una mole, que yo fui de Daredevil, curiosamente vino David Mack también, tuve la oportunidad de saludar a David Mack, tengo una foto con David Mack con mi cosplay de Daredevil, y eso fue, creo que fue una antes de que me cortaran o que me sacaran, de cómo se llama, de la mole, que es 2015, seguro que sí, fue 2015, porque en 2016 fue cuando me despidieron. Entonces, sí, me acuerdo cuando te vi con tu cosplay de Daredevil. Sí, sí, me gustó bastante cómo quedó, a pesar de que es muy simple, me gustó, y ahorita vamos a hacer la versión complicada, ya Mene y yo vamos a hacer a Daredevil y a Elektra. Sí. Ahora sí que se vienen cositas. Nuestro segundo dúo cosplay, imagínate. Curiosamente encontré una foto, te la iba a mandar, me mató de la risa, nuestro primer dúo, nuestro primer encuentro cosplay. Oh. Tú estabas de Raven y yo estaba de Daredevil, o sea, nada que ver. Pero te veías tan increíble como Raven, porque hizo la Raven clásica. La Raven de los cómics, te veías increíble. Pero bueno, y me encantó porque estaba viendo la foto, estamos nosotros posando en la foto y detrás está nuestro buen amigo Gabriel, Enigma, viendo al techo, o sea, totalmente. Cargando nuestras cosas, como siempre. Sí. Un fuerte saludo. No. ¿Qué? Ok, en general me gustó la serie, creo que, digo, sí, comparándola con Netflix, es... Quizás un poquito, digamos que la pondría como entre la... Me gustó más que la tercera. Ok. Sí. Ajá, pero me gustan más las primeras. Ya. Sí, la uno es buenísima y la dos, ya que te metemos a Elektra y a Punisher, o sea, ¿cómo puede? No puedes ir mal, es imposible. Sí. Entonces, sí me parece superior a la tercera. como ya habíamos comentado, hay capítulos que sí están un poco, no diría yo que de relleno, simplemente, okay, pues sí, se va como más lento tratando de ver el otro lado de Matt, no el de Daredevil, porque pues obviamente Daredevil estaba como en pausa, ¿no? Al principio pudimos ver un poquito más de la vida de Matt y cómo pues dentro sigue teniendo un héroe, ¿no? Aunque no esté usando la máscara. Entonces a mí sí, okay, me gustó, yo sé que les aburrió a algunos y que ya querían ver el traje, pero era como, tú tranquilo, o sea, no es todo, Matt no es solo el traje rojo. Luego Kingpin me gustó mucho también, verlo como okay, el Mayor Fisk, el alcalde de Nueva York, me gustó, y me gustó que al final ya se va tornando como más turbio, que ya va agarrando como un camino más oscuro, que al principio teníamos tanto, ¿no? Que al principio era como que, ay no, soy el alcalde y tras, no, al final eres Kingpin y siempre lo vas a hacer, Matt, igual. Entonces, en general, bueno, el capítulo de Muse, lo de Muse, ay, mira, empezó gustándome mucho y al final como que, ¿no? ¿No? Pero sí es el cómic, ya lo leí. Ya sé. Pero ay, es que sí me estaba como hypeando mucho las primeras apariciones, ahí los hints que teníamos de Muse para que acabara como bien pedorro, la verdad, para que lo matara Heather. Ah, otra cosa negativa de la serie, maldita sea Heather, me caes muy mal. Mira. Me cae muy mal. Mira, te voy a decir una cosa. La primera vez que yo vi a la actriz que interpreta a Heather fue en una película llamada Adventureland, ¿ok? Con Kristen Stewart y este cuate que interpreta a Lex Luthor en la de Batman contra Superman. Estoy muy enamorada de Kristen Stewart, solo quería decirlo. Ya se casó, ya se casó. Ya se casó. Y no conmigo. Pero te hubiera correspondido, eso es lo bueno, se casó con su novia. La película, gracias, Costner. La película de Adventureland es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, la amo. Y ahí sale esta actriz, Margarita Levieva, y nomás la ves ahí, y es tan hermosa, o sea, te quedas es muy bonita. De lo bella que es muy hermosa, ajá, o sea, lo hermoso no se lo niego, ¿no? De que, entonces, que sí le da unos besotes, o sea, sí le da unos besos, o sea, sí entiendo a Matt, bueno, él no la puede ver, pero yo sí, y le digo sí, pero me cae muy mal, o siento que, ajá, o sea, se supone que es una psiquiatra brillante y jamás se ve, o sea, ay, pero X, fue de las pocas cosas que no me gustaron de la serie, pero no importaba, porque ¿sabes quién regresó al final? ¿Quién? Karen. Mi amor, Karen. Okay. Entonces, fui muy feliz. Me gustó mucho el final por verla, por verlos, ver trabajar juntos a Punisher y a Daredevil. Entonces, al capítulo final, sí le doy un 9 de 10. En general, a la serie le daría un 8 de 10. Sí. Yo, igual estamos totalmente de acuerdo en muchas cosas de lo que acabas de mencionar. Una de ellas es, acerca de lo, ¿cómo puedo decir esto? El tono de la serie no fue nivelado o no fue correcto o a través de toda la serie o de todos los capítulos. Sí se notaba una cierta diferencia de capítulo a capítulo, de que como que algo no estaba terminando de cuajar. Vi un video de un chico que se llama Matt Draper en YouTube, porque él se estaba quejando acerca de Daredevil. Y dije, bueno, es importante escuchar las quejas también para programar de qué vamos a hablar o cómo vamos a hablar de esto. Él hizo su investigación y es algo que habíamos escuchado. No sé qué tan correcto sea esto que voy a decir, pero él lo mencionó y pues lo mencionó aquí también. Los showrunners originales de la serie de Daredevil querían hacer una serie larga, de como 16 capítulos, algo así más o menos iba a ser. Y estaban muy, yo me acuerdo que yo estaba ahí en San Diego cuando anunciaron el regreso de Daredevil en Born Again y que iba a ser una serie larga. Estaba yo muy emocionado, pero todo depende mucho de los showrunners. Por decir, yo adoro a Iron Fist, pero tengo que admitir que la serie, las dos temporadas no me gustaron porque el showrunner no sabía lo que estaba haciendo y hizo algo bastante atropellado. Y lo que pasó con esta serie de Born Again, se empezó a rodar, se empezó a hacer todo y nomás no estaba funcionando. Porque según dice Matt Draper, querían enfocarse totalmente, completamente en Matt abogado y olvidarse de Matt superhéroe. Y si tú notas, es clarísimo. O sea, el único momento donde él toma acción en esos primeros capítulos es en el episodio del banco, donde en ningún momento utiliza su traje ni sus herramientas. Es él como civil. Entonces yo siento que tenían una mala idea de quién es Murdock, de quién es Daredevil y de qué se trata esta serie. Y no sabían por dónde ir, como que se querían alejar demasiado de la serie de Netflix y no enfocarse para nada en nada de lo que era Matt superhéroe y solo Matt abogado. Y tú lo notas cuando vemos lo de ¿cómo se llama? White Tiger, el capítulo del banco. Que Heather mate a Muse, el episodio del banco. Entonces hay mil episodios que simplemente no funcionan porque tenían ya establecido cuáles iban a ser esos 16 capítulos por los showrunners originales. Se empezaron a rodar, vio Kevin Feige que no estaba funcionando, contrató a estas nuevas personas y tuvieron que reestructurar todo, muy similar a lo que supuestamente pasó con Star Wars Story Rogue One, que ya tenían toda la película, no funcionó y tuvieron que hacer como 90% de reshoots. Lo mismo pasó con Han Solo. Han Solo ya tenían como 60% de la película o 30% de la película, no recuerdo, y tuvieron que rehacerla toda, ¿no? Lo mismo pasó con esta serie. Pues lo mismo pasó con la última Capitán América, porque se nota que reshootearon del 60% ya sin presupuesto. Y de hecho, en Daredevil hay partes, hay capítulos que se nota como mucho budget y otros que dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está tan distinto? Ajá. Y se nota mucho, por decir, en la última de Capitán América, como tú mencionas, que todo el enfrentamiento entre Red Hulk y Capitán América, en vez de ser épico, se siente muy pequeñito. Por decir, tú ves el enfrentamiento de Iron Man versus Hulk en Era de Ultron, y mira, digan lo que digan de esa película, ese enfrentamiento es épico, es magnífico, destruyen toda una ciudad. Y dices tú, wow, es que bien hecho está eso. Y no solo eso, destruyen la ciudad, los ves después en el King Jet y las caras de todos así destrozados de que fue este enfrentamiento que no pudieron controlar entre dos de los héroes. Y dices, miren, espérense porque viene Civil War. Y aquí sí se nota también en algunos momentos, pero afortunadamente, tengas o no tengas budget, con Daredevil no se nota tanto porque es un personaje de calle, es un personaje street level. Y eso ayudó muchísimo. Charlie Cox es tan brillante actor y se le nota en la mirada, si se le podemos decir de esa manera, o en la actitud, que a pesar de que las cosas no estaban funcionando al inicio, no perdió la fe y continuó trabajando a todo lo que daba. A diferencia de alguien como Ben Affleck, que lo ves en Justice League y ya tiró la toalla. Es que Ben Affleck es muy así, tampoco soportó más de un año casado con J-Lo y dijo, ya hasta aquí. Se le nota en la cara y Charlie Cox nunca pierde la fe, ¿no? Mira, y hablando, Ben Affleck también cuando lo ves como Daredevil, lo veías con todo lleno de fe, a pesar de que la película es mala. Tiene sus problemas. Pero bueno, retomando. Entonces, Charlie Cox está increíble. Totalmente de acuerdo contigo. Vincent D'Onofrio está espectacular. Ese hombre, mientras más viejo, mejor actúa. O sea, de chavo actuaba bien. Ahorita actúa increíble. Me encanta el personaje que creó. Qué tristeza que lo tuvimos que ver tan desperdiciado en Echo, tan desperdiciado en Hawkeye, pero me gustó bastante acá. John Bernthal, se nota que se divierte tanto siendo Punisher. O sea, es como que le dieron... Amé verlo así de... Entre cuchillos salen las tripas, Y el más bien atacado. Ay, no, amé. O sea, ver como el contraste de los dos. Me gustó ver a nuestro buen amigo, John Bernthal o el Punisher, enfrentarse contra sus fanboys. Ese momento fue increíble. Porque ves a estos hombres que lo admiran tanto y él, en vez de decirles, gracias por seguir mi camino, se mofa de ellos. Y me gustó bastante eso porque me recuerda muchísimo a esta magnífica película llamada Dark Knight, cuando Batman también tiene fans en Ciudad Gótica y tratan de enfrentarse contra los criminales de Ciudad Gótica y Batman los regaña. Y dice, nomás estamos siguiendo tu, tu ejemplo. Y dice, no estoy usando pads de hockey. O sea, yo estoy usando algo que en verdad sirve para esto, ¿no? Y ese tipo de momentos me encantaron. ¿Cómo se llama? Ah, Vanessa. Son como fans del Temach, ¿no? Los fans del Punisher. Sí. Y Vanessa Fisk, magnífico personaje, solo sabe amo crecer. Amo Vanessa. No es una mujer. Ajá, no es una mujer subyugada, se va a su marido y dice, ah, perfecto, me busco un querido, no me importa, me matas a mi querido, no me importa, yo sigo siendo la... Exacto. Quiero ser ella. Ella tomó control de todo el crimen de Nueva York, y cuando llega su marido, ella tiene resentimiento contra el marido de que él ahorita va a ser el que toma el control cuando ella quiere claro, tomar control. Ella, pues ella levantó el negocio. Ajá. Ella no quiere ser opacada. Llega nada que ver. Pues sí. No quiere ser opacada. Me encanta ese personaje. Muse me gustó el primer capítulo, igual que tú dijiste. Se me hizo un genial personaje y lo murió de una manera tan tonta, tan torpe. Detesté que dijeran ¿cómo se llama? Su origen. O sea, que tú ves que es un fanboy de Heather. Todo eso no me gustó para nada. Su final. Visualmente se ve muy bonito, me encanta que a pesar de que es un show en Disney Plus, hay sangre por todas partes, hay muertes por todas partes. Y sobre todo el último episodio, ¿no? El último episodio, la manera, se atrevieron. La manera en que matan a Foggy te rompe el corazón, te lo destroza, te lo hace añicos. Me encanta cómo reacciona Matt cuando tiene a Bullseye y lo tira de un segundo piso. Porque eso lo hace en los cómics cuando Bullseye mata a Elektra, entre comillas, mata a Elektra. Es genial. El actor que hace a Bullseye, me gustó más su trabajo ahorita que en la temporada 3 de Daredevil. Se le veía más la locura en los ojos. Me encanta cómo se escapa de la prisión utilizando uno de sus dientes. Eso ya lo habíamos visto antes en los cómics. Un cómic de Capitán América llamado Streets of Poison. Es muy como Magneto cuando le saca el metal de la sangre. Ay, no me escuchan, ya. Me recordó a... Me recordó como Magneto cuando escapa en X-Men 3, ¿no? ¡Ah, buenísimo! Con la sangre la 2. Ajá, con la sangre del guardián. La 2. Pero es que me encanta, es que también Ian McKellen, o sea, su nivel actoral es tan superior. O sea, a mí lo que me encanta es que tú lo ves en entrevistas y es así la señora de las flores, pero lo ves trabajar en películas y es el hombre más intimidante del planeta. O sea, tú lo ves como Magneto y está ahí sentado y en eso nomás levanta la mirada y dice, hay demasiado hierro en tu sangre. Y no lo piensa dos veces, ¿no? Y procede a matar a este individuo para poder escapar y lo hace de una manera tan elegante. Dices tú, ese es Magneto, no importa que tenga 1000 años, ese para mí es Magneto. Fassbender también hizo lo mismo, desafortunadamente no tuvo tantos momentos para brillar, pero bueno, donde voy con todo esto es que si uno toma el equilibrio, toma la medida, ¿no? Pones en la balanza lo positivo y lo negativo de esta temporada, yo creo que hay cosas más del lado positivo que del lado negativo, porque hasta episodios donde no pasa mucho a un nivel acción, como son los episodios de White Tiger, sí ves un lado muy interesante de Matt Murdock que sí importa. Todo el tiempo, creo, en el segundo capítulo, donde ves a Matt sentirse mal por Foggy, a Karen abandonarlo, eso también es algo importante del personaje. Cuando lo ves trabajar a solas en el banco, sin nada de su armamento, sin nada de su traje, también te dice algo importante del personaje. Y lo bueno es que ya tuvimos, que fueron 9 capítulos de esta versión más profunda, más íntima de Matt. Y obviamente se van a quedar los mismos showrunners. Y la próxima temporada va a empezar con furia, porque ya de entrada tenemos a Swordsman en una de las jaulas. Atrapado. ¡Ay, atrapada! Eso va a ser interesante. Tenemos a Punisher, que obviamente iba a escaparse porque Punisher es Punisher, punto. Matt ya tiene su traje, ya está listo para tomar acción, ya regresó Karen, y como todos sabemos, todos los que leímos Born Again, el cómic de Born Again, que es magnífico, Matt está en su momento más bajo, llega Karen y eso lo eleva, eso lo renace, eso lo hace un héroe de nuevo. Entonces, neta, si solo vieron las cosas negativas de esta serie, por favor, En serio, bájenle. O sea, en las palabras de Joker en Batman 89, this town needs an enema. Porque en serio, ya relájense. O sea, no, no es para... ¿Por qué insisten en ver solo lo negativo de algo? Claro, ves una película como Captain America, Brave New World, pues no hay mucho positivo que recomendar. Tiene tantos errores, te aburre tanto, que dices, pues, o sea, sí, ¿qué puedo esperar? Pero tan mala como es Marvel, mínimo me hizo sonreír dos o tres veces. Más que nada por Kamala Khan, que se lleva la película. Pero, ¿por qué enfocarnos solo en lo negativo siempre? Si es como mucha gente dice, nadie odia Star Wars como los fans de Star Wars. Ajá. Nadie odia películas o series de cómics tanto como los lectores de cómics. O sea, yo entiendo, nada es perfecto, excepto Batman. Pero, no todas, pero algunas. Capitán América Winter Soldier es perfecta. Winter Soldier es perfecta. Y te puedo jurar que podemos encontrar en Twitter o YouTube a alguien quejándose. No he conocido a nadie que tenga algo negativo que decir de esa película. Perfecto. Que se atrevan. Vengan. Damas y caballeros, tarea para todos ustedes. Por favor, por favor, por favor, busquen YouTube, busquen Twitter. Si encuentran algo negativo de Winter Soldier, por favor, háganoslo llegar. Nos queremos morir de la risa. Para partirnos la madre, porque no lo voy a permitir. Yo no sé por qué no les gustó. O sea, sí entiendo que, como dices, igual el pace de la serie era como muy desigual, claro, ¿no? Como que teníamos un capítulo lleno de acción y de drama y de repente como que, ay, las aventuras de abogado. Sí, pero iba a algún lado. O sea, sí se estaba construyendo, sí iba avanzando a regresar a Matt, a ser Daredevil, ¿no? Como justo él se tenía que dar cuenta que la ciudad lo necesita, porque al final pues no están los Avengers. Al final Fisk está haciendo caca a la ciudad de Nueva York, ¿y dónde está? No están los héroes, no hay. Entonces sí es como construir la vida de un vigilante. O sea, es muy distinto ver héroes en la dimensión de los Avengers, de los X-Men, al mundo de los vigilantes, y creo que sí lograron construir muy bien todo este ambiente. Entonces me gustó, sí tengo muchas ganas de ver la segunda temporada, voy a sufrir mucho de aquí a que llegue, pero sí. Pues ni modo, voy a tener que verla otra vez, y voy a tener que volver a ver Falcon y Winter Soldier, la acabo de ver el sábado completo otra vez, pero bueno, la voy a tener que ver de nuevo para llenar esos espacios en mi corazón. Y cuando hay espacios que llenar, qué mejor que sea Bucky quien los llene. Y bueno, aquí acabo de ver algo que me congeló la sangre, me acaba de congelar la sangre. Aparentemente nuestro buen amigo Costner, nuestro productor, el día de hoy no le gustó Winter Soldier, ni tampoco la serie de Didi. Vamos a tener que tener una larga plática con nuestro buen amigo. Y aquí lo dice, a Costner no le gustó Winter Soldier. Ni Didi. ¿Cómo te atreves? No, o sea, Daredevil ya lo sabía, porque es un viejo raro. Mena. Recuerda, él aprieta un botón y salimos y ya no estamos. No me importa. Pero te voy a caer de frente con el muro de Berlín. Yo a Bucky lo voy a defender con los dientes. Esto lo arreglamos en WrestleMania 42. Pues bueno, antes de continuar, es algo muy importante que tengo que comentarles a ustedes. Es algo que me dio muchísima risa. No sé si tú te diste cuenta. Yo sí me di cuenta y me tenía que reír. Esto va a ser un poquito difícil de que nuestro buen amigo Costner, una gran, gran, gran persona que de vez en cuando se equivoca, pero vemos, solo de vez en cuando. Pero lo que sí tengo que decir... Lo que sí tengo que decir es, creo que va a ser imposible encontrarlo, pero ¿te acuerdas que te comenté que había un rumor en Twitter de que Foggy no estaba muerto? Sí. Ya que en algún momento vemos la dirección de su casa y la dirección es el número 40. Sí, y tú dijiste que estaban tontos. Y tenía la razón. Y resulta que mucha gente checó el número 40 de Daredevil, ¿cómo se llama esto? Del volumen 2. Y, oh sorpresa, se llama, descubres que es un cómic donde Foggy, ¿ok? Donde Foggy no estaba muerto. Entonces dices, ah, Foggy no estaba muerto y por eso los escritores pusieron el número 40, bla, bla, bla. Hicieron todo un merquetengue ahí para decir que Foggy no estaba muerto, porque en el número 40 no estaba muerto y la dirección de su casa es el número 40. Bueno, le voy a pedir a Costner a ver si me puede hacer, checar este dato. ¿Tú recuerdas cuál era el número? ¿Cuál era el número? ¿Ok? De el, ¿cómo se llama esto? El, ¿cómo se dice esto? ¿Dónde guardan sus cosas? Tenían una, ¿locker? Ellos tenían una bodega. No, tienen una bodega. Karen, ajá, Matt y Foggy, ah, tienen, okay, una bodega donde guardan todos los papeles. Ajá. Donde archivan todos los papeles y se van a esta bodega y están checando y es ahí donde descubren, ajá, por qué es que muere Foggy, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. No, el número, bueno, no. Yo sí me acuerdo, porque yo chequé ese tipo de datos. Es el número 266. ¿Ok? Costner, ¿nos podrías mostrar Daredevil 266, por favor? Te voy a mostrar algo que te va a sorprender muchísimo. Algo que ya no va a querer creer porque... porque te lo regañaste. Ahí está. Daredevil 266. Para todos los que están viendo, Mephisto va a aparecer en la segunda, no, temporada. Me voy. Me largo. Como podrán ver, aquí se dijo primero, en Comic Manía se dijo, muchas personas están diciendo Elektra va a aparecer en la segunda temporada, a pesar de que se murió en Defenders. Esto, pero va a pasar. Está bien muerta. Va a tener un traje negro. Mucha gente dice, va a tener un traje negro en la segunda temporada. Pues mira, ya aquí se dijo primero en Comic Manía 266, aparece ese número. Aquí está Daredevil 266, aparece Mephisto. No apareció en WandaVision, pero va a aparecer aquí. No tenía que decir, lo siento mucho, perdón, necesitaba darle este material a mis troles. Pero ese es el nivel. ¿Qué pasa? Aquí se dijo primero. Yo nomás tengo que decir, esto lo hice para ilustrar lo ridículo que es cuando la gente va scrolleando todos los capítulos, paso por paso, segundo por segundo, para buscar disquepistas que nos van a llevar a descubrir algo. Pero bueno, tú le pusiste a la serie un 8. 8. Un 8 de 10. Y el capítulo final un 9 de 10. Sí. Tal vez yo bajaría un poquitito a nivel de la serie, porque como mencionamos, sí, a nivel tempo, a nivel tono, sí fue un poquito desigual. Tal vez le pondría un 7.5, pero sí debo admitir que conforme fue avanzando la temporada, fue mejorando hasta llegar al final, que me tenía así, pero pegadísimo a la pantalla, a punto de gritar, ¿no? Ya regresó Matt, ¿no? Matt is born again. Entonces, sí admito que no fue una temporada perfecta, como la primera y la segunda de Netflix, y hasta la tercera me gustó bastante, más que nada por el enfrentamiento de ¿cómo se llama? The Kingpin Bullseye y Matt, y también porque vemos un Matt muy desesperado. O sea, él llega a un cierto nivel en la temporada 3 donde él se está descuidando a sí mismo, ¿no? Y ya retoma su traje anterior, que le faltaba su fluoxetina. Que no es contra balas, empieza a utilizar estas como vendas en los brazos, o ¿cómo se pone? Pues se pone unas sogas en los brazos para golpear más fuerte. O sea, como que es un Matt que se va como que en retroceso y todo lo que aprendió en las primeras temporadas, ¿no? Pero bueno, en general, muy, muy, muy, muy, exacto, esa es la palabra, más reckless. Pero bueno, ya ¿quieres decir algo más o nos vamos directamente a verlos? Buffy, ¿sí?, está cazando vampiros. No, o sea, sí entiendo que a muchos no les haya gustado, pero ajá. No, a mí sí me gusta, sí. Ya, y aparte, es que Charlie Cox, es que mira, a mí ponme gente deliciosa y me va a gustar lo que sea. Y entonces está Karen, está Matt, está Vanessa, hasta Heather. Sí, yo, si sale Xenia, ya olvídate. No, exacto. Sigo muy triste porque no me están en Thunderbolts. Okay, era lo que yo más quería, que estuviera Simo en Thunderbolts, y no lo voy a tener. Y pues mira, no se puede tener todo en esta vida, pero vamos con los comentarios. Venga. Okay, Melanie Robles nos dice, siempre me gustaron los cuatro fantásticos. Así que esta versión, obvio, la voy a ver. ¿Sabes qué? Estamos totalmente de acuerdo contigo. Yo hasta las películas anteriores de Team Story, que no son perfectas, igual me gustaron, no tengo ningún problema con ellas. No son muy buenas, tienen muchísimos, muchísimos problemas, pero sí, sí me gustaron. Detesté la que dirigió este individuo, ¿cómo se llama? El mismo director de Chronicle, que ese sí fue malísimo. Yo ni la vi. Me gustan todos los actores. Todos los actores me gustan, pero están tan mal dirigidos, el guión está tan malo. Metió la mano ahí, ¿cómo se llama? Fox, y arruinó toda la película. Así en general, es muy, muy mala película. Vamos a ver, Ludrot nos dice lo siguiente. ¿A ustedes qué actor les hubiera gustado interpretar a Doctor Doom? Voy a decir algo increíblemente controversial, totalmente controversial, especialmente para Carlos, yo y Moisés. Pero no voy a decir el actor, porque sería un miscast por muchas razones, pero la voz de Idris Elba. Si Doctor Doom tuviera la voz de Idris Elba, neta, estaría yo muy contento, porque esa sí es una voz que te intimida. Y ahorita hablando de, ¿sabes quién me gustaría, aunque no lo creas? Guy Pearce. Guy Pearce es un excelente, excelente actor, y me gusta como esos personajes así medio, medio bizarros. ¿Sabes qué otro actor, el que interpretó a Red Skull? Ah, ¿cómo se llama? Es que también salió, ¿qué hace? Hugo Weaving, que también hace del agente Smith, también es muy, muy buen actor y me hubiera gustado. La Roca, no es cierto. No, de ninguna de las maneras. La voz de Vin Diesel también le serviría a Doom, no el actor, la voz. Vamos a ver, ¿qué otro actor? Pues no sé, bueno, estudiar eso, pero mira, en realidad... Hasta eso, las dos películas malas que han habido previas con Doctor Doom, los dos actores que interpretaron a Doom, estuvieron bien. Ay, era así. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo tenía un crush con ese actor porque era cool en Charmed. Ajá, y también... Me encantaba Charmed. Salía en la serie de Nip Tuck también. En Nip Tuck después, ajá. Pero eso ya no la vi, entonces, pero era muy fan de Charmed. Me gustaría mucho ¿cómo se llama? Este actor, el que hace la voz regresado. De... regresado. El que hace la voz de Rocket Raccoon. Sí, el de la peli de Lady Gaga. ¿Cómo se llama ese vato? Se me olvida su nombre. Pero ahorita a ver si me acuerdo. Bradley Cooper. Bradley Cooper me hubiera encantado también porque una de las cosas de Doctor Doom es que es un hombre apuesto que tiene esta explosión y se destroza su cara y tiene que esconder el rostro. Entonces, si tienes a alguien como Bradley Cooper que pues, es apuesto, pues le quedaría. Y también lo vimos como un hombre súper inteligente en la película de Limitless. Y claro, no ha salido de ninguna película de ¿cómo se llama? De Marvel, solo su voz. Y la voz que él hace no es su voz natural. No, él imposta la voz para hacer la Rocket. A ver, Jen Maneki nos dice, saludos a Mena y Joey. Toda la oficina los anda viendo, gracias a mí. Muchísimas gracias. Ya ¡qué tenemos, oso! Van a decir, ¿esos son tus amigos? No, yo creo que eso está haciendo que suba un poquito más, ¿cómo se llama? Las personas que nos están viendo. Ah, entonces sí. Entonces sí, vamos a ventilarla. Hace cosplay. Que sepan todos en su oficina que hace cosplay, que anda en las convenciones disfrazada de monos chinos. Ah, no, de monos chinos no, de monos de cómics. O sea, de monos chinos. Está muy contenta, acaba de anunciar que ya va a hacer su cosplay de Raven. Pero iba a ser la Raven de los Teen Titans. Y también. ¡Oye! Está súper bien porque yo quería ser a Beast Boy. Entonces, mira. Ahí está. Ya. Beast Boy, Raven, y yo tengo a Nightwing. Ya salió el grupal nuevo. Nos falta Starfire y ya lo hicimos. Ángel López dice: regresó Comic Manía. Sí, efectivamente, ya. Nunca se fue, siempre estuvo aquí. Estamos desaparecidos, pero no tanto. También dice Ángel López, saludos para Batman y la chica. Bueno, la chica es Mena Vox. Oye, ella es Vox, bueno, es Mena Vox. A ver, Jen, te hace una pregunta a ti, Mena. Pregunta, John Cena, ¿pero qué desayuna? John Cena, ¿pero qué desayuna? Es entre niñas. Es un chiste entre niñas. José Miguel Alba Marquina, mi buen amigo José Miguel, dice saludos a Carlos Joey. El otro geek dice, hey, súper saludos geeks desde Colombia. Mira, tenemos gente ¡hola! De Colombia. ¡Ay, qué internacionales! Súper internacional esto. Voy a andar bien prepotente. Gracias a Disney Network, ya, mira. Melanie dice, la lucha libre sería como una lucha actuada o pelean de verdad. ¿Tú qué opinas, Mela? Mira, no es, o sea, el storyline es actuado. Ajá, o sea, tienen una historia para sus rivalidades, como te digo, pues hay un bueno, hay un heel y hay un... Hay un bueno, que es el babyface, y hay un malo, que es el heel, y se construye un storyline que es el... se me fue el nombre de la palabra. ¿Qué? Bueno, sí, digamos, un storyline detrás de ellos para pues, que te interese verlos luchar. Ahora, la lucha, pues, no es falsa. O sea, sí son de verdad los golpes, las llaves, los movimientos, pero sí estás coordinado, ¿no? O sea, sí sabes qué va a hacer el otro para que tú lo sepas recibir. Y que, pues, no te lastimes, que tú sepas cómo recibir los golpes, cómo caer, cómo voltear una llave y tal. No es, o sea, no es como, ay, pues, no te duele. Claro que duele si te lastimas. O sea, yo entrené un ratito lucha libre y no soportó mi cuerpo. Ya me roto todos los huesos del cuerpo. Pero, o sea, sí lleva su parte de actuación, claro que sí. Pues es como que enfatizan más tanto el golpe como el dolor, ¿no? De hecho, yo te voy a contar una historia breve. No sé si tú supiste que yo por un breve momento fui... El kayfabe se llama. Ya me acordé. Sí me contaste. Yo fui el, ¿cómo se llama? Luchador VIP en una nueva versión, una nueva vertiente, nuevo llamado Lucha Libre VIP. Querían básicamente agarrar la lucha libre, ¿no? Y llevarla a Polanco para que gente de diferente estrata económica fuera a las luchas. El único problema fue que tenían un cierto nivel de dinero para que funcionara por un mes, dos meses, pero necesitaban que más dinero entrara y desafortunadamente descubrieron algo muy curioso. La gente de Polanco no le gusta pagar. A la gente de Polanco le gusta que los inviten. Entonces sí, iban muchos actores, iba mucha gente con dinero, pero no pagaban sus entradas y me imagino que en algunos casos si eran como invitados especiales o invitados VIP, les pagaban toda la onda, ¿no? Entonces desafortunadamente no tuvo mucho tiempo de vida, pero yo era como el rostro, ¿no? Y era el luchador VIP y lo que más risa me daba es que luego me invitaban a yo ir a representar este evento, ¿no? Y me hacían preguntas de lucha y yo con cara de idiota porque no sé absolutamente nada. Entonces me decían, ¿puedes hacer esto? Y yo, ah, sí, claro. ¿Y quién es tu maestro? ¿Blue Demon? O sea, como que no sabía nada. Pero lo que más risa me dio es que cuando estaba yo platicando con unos de ellos, me enseñaron a cómo dar el manotazo que das aquí en el pecho, que es como, digamos, lo más simple, ¿no? Entonces me enseñaron a darlo. Y en una de esas estábamos en el, ¿cómo se llama? En una entrevista en radio. Y era un grupito de chavitos, eran como tres. Y estaban hablando del tema justo que acaba de salir, si es actuado, si es real, cómo es, qué es. Y uno de ellos dijo, a ver, demuéstrame que es real, dame un golpe. Y yo, sí, claro que sí. Y estaba yo sentado, y afortunadamente toda mi vida he ido al gimnasio, entonces hay un cierto nivel de fuerza física, y el chavo estaba flaquito. Se me acerca y le doy el manotazo, le dejé rojo aquí por media hora. Entonces dije, si yo lo hice sin la práctica, sin la posición, porque yo estaba sentado cuando le lancé eso, logré lanzarlo para atrás, dejarle la huella y pues dejarlo adolorido por una media hora, imagínense en el ring cuando ya está todo con toda la emoción, con todo lo que está pasando a 1,000 por hora, más tienes la máscara, algunos de los luchadores tienen la máscara, pues no, su visión está limitada y pues no pueden medir muy bien. Entonces de que el dolor es real y que los golpes y que todo eso pues es real, es sin duda. Y de hecho un coach de fisiculturismo fue conmigo a entrenar una vez. Él me invitó a entrenar lucha libre. Fuimos juntos y él se lastimó a tal nivel que lo tuvieron que operar porque se zafó su bíceps. Su bíceps se despegó del hueso. Ya te había contado esa, Entonces, hay cosas muy... Sí, o sea, no es... Ajá, o sea, no es como correcto decir es falsa, porque pues no es falsa, ¿no? La lucha, pues, sí es real, ¿no? Lo que sí está pactado, pues, es obviamente quién gana la lucha, quién pierde, eso sí, por cuestiones del kayfabe, del storyline, y pues lo que digan los escritores, ¿no? O sea, ahorita, pues, que gana John Cena con trampas, pues claro que ya estaba establecido que así va a ser, ¿no? Que, pero pues claro, tú como fan al momento, pues te entregas a la historia y sí, o sea, sí lo vives al momento y pues no estás. Aunque ya sean muy predecibles algunas veces, pero pues sí te emociona, ¿no? Pues, perdón que te interrumpa, hay una serie que se llama Heels, que estoy viendo, donde enfatizan mucho acerca de eso. Claro, ahí sale mi esposo CM Punk. Y siempre enfatizan mucho acerca de todo lo que es el storyline, ¿no? Y cómo debe de ir la historia, y quién debe de ganar, y cómo debe de ganar, y cómo sorprender a tu audiencia, y cómo darle lo que algo inesperado, cómo el bueno, en vez de ganar, va a perder contra el mal, y cosas así, ¿no? Y claro, pues es que es como los cómics. O sea, a mí cuando me empezó a gustar la lucha libre fue justo por eso, porque yo estaba viendo como los cómics. Ya, ya. El live action, en el real. ¿No? En el, sí. Porque aparte ellos pues sí se ven como superhéroes, ellas se ven como superheroínas y era como, ¡ah! ¿Pero qué es esto tan mágico y maravilloso? Y ahí fue como que me enamoré. Y mira, ya, justo ya. Polo Crown dice que eres el campeón de la AEW. ¿Te acuerdas que te he dicho que eres un luchador? A Johnny Moxley. Ah, claro, sí, me dijiste. Ajá, me dijiste. Y también aquí Polo lo piensa. Sí se parece, pero ahorita ya no. Le digo que ahorita justo que Moxley ya está más grande, ya no se parece. Cuando estaba más joven sí era igualito. Ah, ok. Melanie también nos dice, acá está el 100 lucha, que como le explican es la misma que allá en México. Ah, ok. O sea, la lucha que tienen en Argentina es igual, es similar a la que hacen aquí, como tú dices, mucha acrobacia. El otro dice, saludos a todos. Vamos a ver, Silvestre Díaz dice, para la segunda temporada de Daredevil Born Again, ¿les gustaría que haya cameos? Y de ser afirmativo, ¿quiénes? ¿De quién me gustaría? Pues obviamente me gustaría ver a los Defenders otra vez, ¿no? Totalmente. Justo eso iba a decir. Jessica Jones nació para ser contraparte de Daredevil porque ella es una investigadora privada y él es un, ¿cómo se llama? Él es un... abogado. Un abogado. Necesita. O sea, yo vi una serie llamada L.A. Law, buenísima, por cierto, hace muchos años que dejó de existir esa serie, pero lo que me encantaba de esa serie es que muchos de los abogados tenían que recurrir a detectives privados para que averiguaran ciertas cosas acerca de sus clientes. Eso, Jessica Jones, sin duda, estaría muy bonito volver a ver a Power Man y Iron Fist, no solo a Luke Cage, ver a Luke Cage con Iron Fist, porque me encanta esa dinámica que hay de que es el niño rico, blanco, con el negro que creció en el gueto, y a pesar de que no debería de ser una amistad duradera, no debería de ser una amistad leal y fiel y llena de cariño, lo es. Entonces, ese contraste me gusta bastante, ¿no? Obviamente, Elektra sería interesante que vuelva, que regrese. Y un sueño que tenemos Joey y yo, pero que no va a pasar porque está muerta, sería ver a Natasha con Matt Murdock, bueno, con Daredevil, pero pues no va a pasar. Para las personas que no sepan, por un buen tiempo, el título de Daredevil estaba siendo compartido por Black Widow, por Natasha Romanoff, y eran pareja. Y de hecho, en tiempos recientes, eso se utilizó dos o tres veces. Pero por... No es a Elektra. No es a Elektra. Pero también, o sea, igual más? Por suerte en los nuevos Thunderbolts todo regresó a donde debe estar y Natasha ya está con Bucky como debe ser. Bueno, otra nada Natasha. Más feliz. Otra Black Widow. Otra Natasha, otra Black Widow. Aunque sabes que también algo que me encantaría, yo sé que esto sería imposible, especialmente porque ya no está este Capitán América, pero hay un momento muy bonito en Born Again donde Capitán América y Daredevil hacen equipo para enfrentarse con Chinook. Porque si tú recordarás, en Born Again, el Kingpin agarra a un tipo que se llama Nuke, que es un soldado de las fuerzas especiales que tiene tatuada la bandera de los Estados Unidos en el rostro y utiliza pastillas, anfetaminas y todo tipo de droga para darse cierto nivel de fuerza y poder para enfrentarse contra el enemigo. Kingpin utiliza todas sus malas conexiones para agarrar a este tipo y soltarlo en Hell's Kitchen y que destroce Hell's Kitchen. Daredevil se está enfrentando contra él, empieza a causar todo este tipo de caos y los Avengers llegan. Iron Man, Thor y Capitán América. Y hay un momento muy bonito donde para apagar todos los incendios que están ocurriendo, Thor pide la lluvia y la lluvia lo apaga. Y ya al final hay un momento muy bonito entre Daredevil y Capitán América, donde Capitán América dice, yo tengo que atrapar a ese individuo. Y le dice Daredevil, ¿por qué te interesa tanto? Tú nunca vienes a esta zona de la ciudad. Y dice el Capitán América algo tan hermoso, dice, utiliza la bandera. Y para Capitán América, ponerte la bandera americana... ¡Qué ridículo! ¡Qué viejo ridículo! Te juro que me levanté, puse la mano en el pecho y dije, ¡oh, sí! ¿Ese es el capitán? Es el capitán que nos hacía odiar al capitán. Yo lo amo. Ese momento lo amé. Dije yo, ese es mi capitán. ¡Ay, ¿no? Cállense! ¡Oh, Captain, my Captain! No. ¡Oh, Captain, my Captain! Entonces, obviamente me encantaría ver un momento, pero claro, ahora tenemos a Sam. Sam, a pesar de que lo tratan de poner como este individuo que tendría aventuras galácticas o interespaciales, estilo Capitán América original, yo siento que él es un personaje más street level y estaría bonito ver... ¿Es porque es negro? Pues no, pero porque Falcon sí, pues, era de vecindad, o sea, él vivía aquí en Washington D.C. en la parte pobre, o sea, él era un piloto aviador. Podemos tener un contador de cada que Joey dice algo funable. Es la verdad, o sea, es un negro en D.C., créeme, no estaba en la parte rica de Washington D.C. No. No. Entonces, ¿qué más tenemos de comentario? A ver, Omar, nuestro amigo Omar Youssef, que por un tiempo él era mi, ¿cómo se llama? Mi segundo, era mi Robin por un tiempo. Yo vi aquí el mini batiluchador, te dije, parte de los Joey Lantern Corps, púdranse trolls, no nosotros, púdranse los trolls. Muchísimas gracias, Omar. Él por un tiempo él fue el mini batiluchador, porque pues, recuerdas, yo era el batiluchador y él es mucho más delgado que yo. O sea, no es más bajo que yo, nomás es mucho más delgado que yo, está más compacto. Acá nos dice Melanie, motivos para funar a Joey, 537. Y los que faltan. Melanie. Sin comparar. Daredevil con el de Netflix no me gustó mucho. Recién se vio algo en el último capítulo y creo que fue por Punisher y Kingpin, porque Daredevil no hubo. Sí entiendo. Okay, okay. Pero es que a mí sí me gustó ver a Matt Murdock. A mí me gustó ver a Matt, me gustó ver todo ese proceso de investigación del por qué mataron a Foggy, ver a Matt y a Karen juntos. Cuando empieza a decir Karen algo acerca de sus latidos, de tú escuchaste mis latidos cuando me viste. Yo escuché los latidos. No, cuando le dice, yo escuché tus latidos y los de Frank cuando se vieron. Escuchaste los de él. Ajá, yo no, Karen, Frank, no mires a ese hombre. Tienes a Matt enfrente, por favor, mujer, ya sé. Eso pasa con todas las pelirrojas, Jean Grey tiene al hombre perfecto en Scott Summers y ahí va atrás de Wolverine. Algo tienen las pelirrojas, te lo digo ahorita. Yo afortunadamente por eso cosplayeo a Cyclops y a Wolverine para tener todas las bases cubiertas. A ver, Silvestre Díaz nos dice, me gustan las cosas malas. En su tiempo sí me gustó Daredevil con Ben Affleck, no la he vuelto a ver. Bueno, okay, no pasa nada. En su tiempo así eran las pelis de superhéroes y creo que para su tiempo era buena, estaba padre. Aparte, lo que ya les he dicho aquí, tenía el soundtrack más perfecto de la historia. A ver, vamos a ver. Melody Robles dice, Vanessa y Karen son lo más. Ay, ya sé. A ver, Manuel Villegas nos dice algo larguísimo, vamos a ver. Joey, yo pensaba lo mismo que tú de las precuelas de Star Wars, que eran una basura, en especial la primera, pero después de ver lo de las... ¿Qué? Ver lo de los aranceles de Trump. Y entendí por qué la Federación del Comercio se levantó. Sí, es cierto. Estamos viviendo el episodio 1. Estamos viviendo el episodio 1. Trump, la amenaza fantasma. Y sí, okay. Qué fuerte. No lo había visto así. Ah, pues ya habíamos hablado de que a Causa no le gustó este... Soldier. Y me voy a guardar mis comentarios para cuando lo tenga enfrente. Silvestre dice que es una lástima que no pueda salir Spider-Man. Hoy sí es cierto, ¿cómo se nos pudo olvidar? Sí. Spider-Man sería perfecto, pero aún más perfecto, ya que de seguro en algún momento Sony lo va a comprar Disney para poder quedarse con Spider-Man. Creo que hasta Miles Morales sería una mejor opción. Porque como Mega. En el caso de, ¿cómo se llama? De la versión de Peter Parker, ya salió el espacio, ya hizo equipo con Capitán América, fue el protegido de Iron Man. Ya está en otra liga. No, y su traje también de que su... Bueno, ya no, pero... Ya no, pero de todas maneras ya vivió ciertas era cosas. Era un Iron que no Spider. Había... Ajá, al momento de hablar con ¿cómo se llama? Con Daredevil. Daredevil sería, ya no sería como un mentor. Ya sería nomás como un igual, ¿no? A nivel de experiencia. Y lo bonito sería ver este trabajo de estoy aprendiendo a ser superhéroe, Daredevil me puede enseñar por todo lo que vivió. Entonces un Miles Morales ahí creo que sería una interacción interesante. Más que nada el Miles Morales que vimos en las películas de Into the Spider-Verse, que son magníficas. Sí, de acuerdo. Uricen dice... A ver, pero ya que le den su traje a Bullseye, por amor de Dios. Creo que la próxima temporada. Yo creo que ya. Ya es hora. Después de dos temporadas. A ver, este comentario es para ti. Pero Charlie Cox tiene hidrocefalia. ¿Y qué tiene? A ver, también Jen nos dice, oigan, ¿qué opinan? Tiene que... Pero... ¿Qué opinión tienen de que Pedro Pascal ahora sale en todos lados? ¿Qué te puedo decir? Él debería ser jamaiquino, porque según dicen, los jamaiquinos tienen como 20 trabajos. Igual Pedro Pascal, o sea, tiene The Last of Us, que ya vi el primer capítulo. ¿Cómo me deprime esa serie? No digo que sea mala. No digo que sea mala, ojo. Solo digo que me deprime. Deprime esa serie. Deprime. Sale ahí, sale en The Mandalorian. Y sale, ¿cómo se llama? Fue villano en Wonder Woman. Ahora es Reed Richards. O sea, ese hombre, qué suerte tiene, en serio, qué felicidades. No tengo problemas con que trabajen mucho mientras que cada uno de los personajes sea diferentes. Retomando a Ian McKellen. Ian McKellen, al mismo tiempo que estaba saliendo como Magneto, también estaba haciendo Gandalf. Pero si tú ves a Gandalf y ves a Magneto, son dos personajes totalmente diferentes. Sí, a mí entonces, la verdad es que todavía no me aburre. A lo mejor en algún momento voy a decir, ay, ya basta de verlo en todos lados, pero pues es que es muy buen actor. Bueno, sí, es buen actor, es un tipazo, lo hace bien, entonces, y lo poquito que vimos ahorita en el tráiler de Reed Richards, pues sí me convence, entonces yo no tengo problemas con verlo. Qué lástima, se me acaba de ocurrir Oscar Isaac para Doctor Doom. Ándale, Oscar Isaac. Sí. Qué lástima que ya lo metieron de Moon Knight, que fue un desastre esa serie. Ay, mira, no estuvo tan mal. Jen acepta ser tu Raven, ser la Raven a tu, ¿sí? a tu Beast Boy. Sí, voy a ser el mejor Beast Boy. Lo prometo. Es que desde que hice Nightcrawler, como que dije, quiero hacer a mi otro niño de color extraño favorito, Beast Boy. Es que aparte de Beast Boy, es que yo soy muy Beast Boy. Uh-huh. O sea, de que amante de los animales, somos veganos, nos gustan las góticas. Es como, él y yo somos uno mismo, ¿sabes? Ajá, ya, o sea, ya, si te identificas con un personaje, yo me identifico con Rocket Raccoon y con Beast Boy. Pues ya saben, ya tienen a su Nightwing sin ningún problema. Uricen dijo kayfabe. El kayfabe. Paul Brown nos dice: ¿cómo no vas a saber de lucha si eres Joey Ambrose? Okay. Ajá, es que sí te pareces a Ambrose o Moxley. Ahorita es John Moxley. A ver, Urizen dice, ¿cómo ese perro de fondo que está haciendo el turn heel? ¿Cuál perro de fondo? No sé. ¿Mi perro? Ah, mira, este... dice Fernando Nuke Mendoza. Salió en Jessica Jones. Exacto, Nuke sale en Jessica Jones, nomás que no lo vemos con el, ¿cómo se llama? Con el, ¿cómo se llama? Con el tatuaje. Él es un policía que queda loco y por 10 segundos fue pareja de la mejor amiga, Patsy Walker, de este, de, ¿cómo se llama? De, o Patricia Walker, de este, de esta Jessica Jones. Jessica. Y Nuke se escribe mal, por eso no sabía qué quería decir, lo escribió con C. ¿Qué opinan de toda la polémica con el logo de Punisher y que lo usa la policía de los Estados Unidos y todo eso? Ya lo hablamos, habíamos hablado antes. Yo no tengo ningún problema con que la policía lo utilice, aunque sea, es una policía que está yéndose a un extremo muy cruel y muy agresivo. Pero tú no puedes permitir que porque un psicópata esté utilizando tu símbolo, ahora ya no pueda ser tuyo, ¿no? O sea, el personaje de Punisher sí inspira a cierto tipo de persona. No solo me refiero a la policía, sino a cierto nivel de persona en general. Y a los fans de Temach. Exacto. Pero lo que no puedes hacer es decir, ah, bueno, entonces ahorita la persona tiene que cambiar todo porque las personas no están en decir, el arte es arte y cada persona lo interpreta a su propia manera. Si la policía o si las personas, como menciona Mena, los fans de Temach, malinterpretan cuáles son las acciones de Punisher, no es culpa de los cómics, no es culpa de Punisher, no es culpa de Frank Castle, es culpa de la gente que no entiende. Ah, claro. O sea, digo fans de Temach en la serie. O sea, si ustedes son fans de Punisher, no, espero que no sean fans de Temach. O sea, ajá, sí, pero... la policía de la serie. Porque... Y siento que fue una tontería, no sé si lo puede encontrar Costner, que le modificaron el símbolo a Punisher y le pusieron un símbolo que ya no se asemejaba a una calavera, se asemeja a como un demonio, una cara de demonio. Y dije, yo creo que es totalmente innecesario porque ahí lo que debieron de decirlo de Marvel es, así lo interpreta, ajá, muchísimas gracias, está horripilante ese símbolo. Está horrible. Se parece más al de un artista marcial, ¿no? Se parece más como a algo que utilizaría, no sé, The White Dragon o algo así, ¿no? O sea, no se ve como un símbolo de Punisher. Se me hizo una tontería, una reacción inútil de Marvel, lo que debieron decir los de Marvel es, esta gente no está entendiendo el significado del personaje, el personaje está loco, y si tú te identificas con él es porque estás loco, él queda loco por lo que le pasa a su familia. Entonces deberían de tomarlo como lo que... Ya sé, ver, o sea, hay fans bien raros. O sea, yo siento que los fans... Bueno, creo que los peores fans de los cómics son los fans del Joker. Eso sí me espantan un poco. Los fans de Batman también tienen un grado de toxicidad que, híjole, y los fans de Iron Man... Los fans que se creen... No, ¿sabes qué? Mira, yo no me molestan los fans de Joker, me molestan los fans... de la relación Joker-Harley, que creen que esa relación es una relación buena, que es una relación estable, que es una relación de lo que debes estar buscando en tu vida, y no, es una relación... Sí, ya no hay tanto. Sí, ¿y? No, y así, o sea, como siempre se quejaban de las fans de Harley, creo que los fans de Joker eran el verdadero problema. Curiosamente me molestan más los fans de que hacen cosplay de Deadpool, porque todos se creen graciosos. Y yo te paso. Pero eso es culpa de DPD. Yo te paso que DPD sea gracioso y sepa lo que está haciendo y que sus videos tengan mucho pegue y todo eso. Pero que uno sea gracioso no significa que todos van a ser graciosos. Y déjame decir una cosa. Y que puede molestarte. O sea, no porque traes cosplay de Deadpool te vas a pasar de cretino con todos los demás cosplayers. O sea, con DPD... cuando graba, nos ha tocado a mí y a Jagger estar con él grabando en las convenciones, y de que vamos así pidiendo permiso para hacer las cosas y le explicamos a cada cosplayer de, oye, podemos hacer esto y tal, pero luego sí hay cosplayers en las convenciones que de la nada llegan y de que te empiezan a molestar y no está padre, no lo hagan. Quieren ser parte de quieren ser parte de un sketch que está ocurriendo en su mente, a diferencia de DPD, que pide permiso para ser parte de un sketch que está ocurriendo para YouTube. Y déjame decirte una cosa, tal vez tú no estuviste presente esa vez, pero cuando yo todavía trabajaba en la Mole antes de que me corrieran ignominiamente, me tocaba entrevistar a los cosplayers. Y me acuerdo cuando entrevisté a D-Pity, yo le dije cara a cara, frente a frente, porque a mí me gusta decir las cosas clarísimas. Le dije, ¿sabes qué? Debo admitir que yo nunca he sido fan de Deadpool porque no me gusta ese tipo de personajes, por esto y esto y esto y esto y esto. Y él lo tomó con un increíble sentido del humor. Se paró y dijo, lárgate de aquí, fuera de aquí. Me empecé a reír, se empezó a reír él. Y dice, mira, te voy a ser muy honesto. A mí los personajes que me caen bien y me gustan en los cómics son los personajes que son líderes y los que son rectos y buenos. Yo soy fan del Capitán América, yo soy fan de Cyclops, pero ninguno de esos personajes se presta a las cosas que yo hago en las convenciones. Entonces tengo que utilizar estos personajes para poder divertirme de esta forma en las convenciones. Y se me hizo una de las mejores. Se me hizo una de las mejores respuestas de que él dice, ok, yo prefiero estos personajes, estos son los personajes que me gustan, pero por cuestiones de trabajo hago esto. En cambio, como tú mencionas, los cretinos, no todos, pero gran parte de los cretinos que hacen cosplay de Deadpool lo utilizan solo como excusa para poder pasarse de listos con especialmente chicas cosplayers en las convenciones. Y eso, como tú mencionas, no es lo correcto. No es lo correcto. Pero bueno. No lo hagan. Aparte ya no está de moda, ya hagan otro cosplay. Hubo un momento en que había, mira, entre Deadpool y Spider-Man, así pues sí, brotaban. Ya cancelaron a Ryan Reynolds, ya más, ¿qué más quieren? A ver, ya tenemos unas tres últimas preguntas y ya nos vamos directa a las a recomendaciones de cómics. Melanie dice, perdón, pero se vio más de Matt que de Daredevil. Ya habíamos mencionado por qué, porque ese era el plan original para toda la serie, que solo sea una serie episódica, que sea autoconclusiva después de cada episodio y se concentrara totalmente. Matt Murdock, Attorney at Law. Que hubiera sido un mega fail, qué bueno que se cambió que eso, porque ahí sí hubiera estado de hueva. Totalmente. Pero pues eso se vio. ¡Ay, no! ¿Por qué quieres que Karen se quede con Frank? Mi corazón, Melanie, me duele. No digas eso, tiene que estar con Matt. Matt merece a Karen. Voy a explorar lo que acabas de decir, Melanie, de una forma muy comiquera. La razón por la que Frank siempre debe de estar solo es porque lo que lo hace ser Punisher fue la enorme tragedia de la pérdida de su familia. En el momento que él reemplace a su familia, ya deja de ser Punisher. No puede ser feliz. Aparte, exacto. Es que está muy dañado. O sea, todos están dañados, ¿no? Y todos tienen su cierto nivel. Pero Punisher sí ya está más allá, o sea, él sí está en el extremo y Karen también tiene sus problemas, o sea, igual no se han explorado tanto aquí, pero Karen, o sea, Karen la juntas con otro que está súper dañado y se nos va al traste. Por algo, al inicio de Born Again, ella es drogadicta y prostituta. O sea, así debajo cayó, ¿no? Y no digo nada en contra de las prostitutas, pero en el caso de ella no fue lo que ella trató de ser, o sea, no. No, ahí terminó por las drogas, ¿no? O sea, termina exacto, como mal. Sí fue una caída, no quería decir nada en contra de las hechiceras, porque yo amé la película de Anora. Otro comentario funable. No, entonces Karen sí necesita como la guía moral. Y la fe de que le puede dar un poquito más. ¿Cómo se llama? Un buen chico católico. A ver, motivos para fundar a Joey 530. Dice, Polo Crown, tu playera se ve increíble, Joey, aunque la cámara no la vea completa. Mira, chéquense. Quítatela. Que se la quite. ¿Qué? ¿No llegamos a 20 nunca? ¡Qué chafa! Así nunca se va a quitar la ropa. Esta playera la conseguí en San Diego. En San Diego hay un lugar que se llama The T-Shirt Tower o The Tower of T-Shirts, que ahí venden todo tipo de playeras, todas muy bonitas y de muy buena calidad. Y son carísimas, por cierto. Pero la cosa es, si te compras dos, la tercera es gratis. Pero la tercera tú no la escoges, tú agarras una caja y ya. Y lo único que tiene la caja sorpresa son las medidas. ¿no? Y recuerdo que yo estaba con mi buen amigo Rulo Valdés, que le mandamos un fuerte saludo. Oye, que Rulo también ya vi que tiene podcast, entonces hay que ir a escuchar su podcast, a ver. Claro que sí, claro que sí. Nuestro buen amigo Rulo Valdés, le dije, a ver, Rulo, de Team Marido de Pingüe, escoge la playera que sea mediana. Y agarra Rulo y él escogió esta. Y la abrí y dije, ¡ah! Estaba yo feliz. Le dije, gracias, tienes la mano bendita. Vamos a ver. Y es que con esa mano dibuja Batman. Exacto. No, y ya viste lo que dijo de mí, ¿no? Ya les mostré, sí, ya les presumí. Déjenme presumírselos otra vez. Yo soy Team Wolverine. Muy bien. Fíjate que no es mi X-Men favorito. Ven esta hermosura, o sea. Es que sí está muy padre. Pues es que es de Rulo. Sí. O sea, me lo hizo de puro, de cuate a cuate. O sea, qué lindo. Y lo más bonito que les digo, este literal es mi cuerpo, porque me tuve que tomar una foto en desnudo para que él pudiera, mira, pretextos para mandarse fotos entre compas. Cada recoveco de mis músculos están ahí bien ilustrados. Pero bueno, Melanie también dice que ella es Team Wolverine. Y Polo Crown dice tu play. Vamos a ver. Pero entre dañados se arreglan. ¡No! ¡No! Esos son Harley y Joker. Eso no pasa, eso está mal. No lo hagan. Bueno. Arréglense solitos. Y ya que estén arreglados, ya buscan. Ya. No busquen arreglar a otro. O sea, no tienen que arreglar a nadie. Cada quien se arregle y cuando estén bien ya pueden estar con alguien. Sí, sí, con un buen chico católico de preferencia. Pregúntenselo a todas mis exnovias que me trataron de componer. No, entonces miren, entre Wolverine y Cyclops siempre escojan a Cyclops, aunque Wolverine les parezca muy emocionante y sensual. No, escojan a Cyclops. Entre Bucky y lo que sea, siempre escojan a Bucky porque no hay más. Pero ese es el chico malo, mató a miles de personas. No. El chico bueno ahí es... No, él no fue. Pero bueno, ahora sí creo que ya es tiempo de dar rápidamente las recomendaciones porque acabo de ver la hora y ya van a dar las 7. Yo no sé, pero como siempre, este programa se nos va como arena entre los dedos. O sea, yo me divierto muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mena. Siempre es un verdadero placer trabajar contigo. O sea, lo dije desde antes en Radio 620 y ahorita, bueno, lo digo aún mejor porque tenemos más tiempo. Y no tenemos que transportarnos a través de toda la ciudad. Yo estaba muy cerca de 620, tú estabas un poquito más lejos y ahorita lo podemos hacer desde nuestras casas. Muchísimas gracias. Gracias a los chicos de Geekly Network por ofrecernos esta oportunidad de estar con ustedes, que fue... Nuestra casa, nuestra empresa, ahora que te dijera. Sí, sí, sí, qué bonito que tenemos a alguien echándonos la mano. El programa se sintió mucho más profesional el día de hoy. Gracias a todos los comentarios que estuvieron con nosotros. Y ahorita sí nos vamos rápidamente a las recomendaciones. Cosner, por favor, muchísimas gracias por estar con nosotros tan atento. Échanme las imágenes. Vamos a ir rapidísimo una por una, nomás para recomendar algunos cómics de Daredevil que deberían de leer si quieren saber un poquito más acerca de este maravilloso teponer. Vámonos, una tras la siguiente, mi querido Cosner. La primera. Cosner ya se fue, dijo ayer. Ya digo, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más con ustedes, ya me hicieron trabajar de nuevo. Ya me tienen bien harto, ya se fue a comprar su pancito. Pues échatelas. Sí, ya fue. Bueno, la primera, yo recuerdo muy bien, obviamente, fue Daredevil Born Again. Es una obra de arte escrita por Frank Miller, dibujada por David Mazzucchelli. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído acerca de este gran, gran personaje. Una de las cosas más bonitas es que yo he tenido ahorita la oportunidad de leer. Bueno, de hecho, ese... ¿De quién es? ¿Puedes hacer un acercamiento a esa imagen? Como que ese no... Creo que es el de... de Chip Zdarsky. Bueno, el de Chip Zdarsky es el único que tengo que decir acerca de eso, es que él fue el que creó a la Daredevil mujer. O sea, él fue el que vistió a Elektra. Pero no, yo recuerdo las imágenes. Yo te mandé. Qué bonito. Te mandé la primera imagen, que es obviamente la de Daredevil Born Again. Muchísimas gracias, mi querido Costner. Una de las mejores series, como ya habíamos hablado antes. Nuestra querida amiga Karen Page está totalmente metida en las drogas por un disparo de heroína. Vende la identidad secreta de Daredevil. llega a las manos de Kingpin y Kingpin procede a hacerle la vida imposible a Matt y le destruye. Le destruye todo lo que ama. Y él tiene que renacer y encontrar a su yo superhéroe de nuevo. Uno de los mejores cómics que jamás he leído. Yo lo compré, así dije, bueno, estaba saliendo de viaje, necesitaba algo para leer. Dije, X, voy a llevarlo, a ver qué pasa. Dios mío, quedé maravillado. Desde la primera página te absorbe este cómic. La siguiente imagen, por favor, mi querido. 10 de 10. 10 de 10, 10 de 10. Al 100%, 10 de 10. A ver, vamos a ir a la siguiente imagen. Si estoy en lo correcto, la siguiente imagen que le mandé, no tengo imágenes, pero dime el título. Ah, bueno, si estoy en lo correcto, el siguiente título que te mandé fue el de Daredevil Visionaries, de Frank Miller, que obviamente es la primera vez que Frank Miller toma el título de Daredevil, es cuando presenta a Elektra, es cuando agarra el personaje de Bullseye y lo hace así uno de los personajes más importantes en el universo de Marvel, porque si tú lees los números previos se me olvida cómo se llama, era Roger McKenzie, estaba escribiendo, los estaba dibujando a Frank Miller, pero los estaba escribiendo Roger McKenzie y eran malísimos. Es cuando Frank Miller toma las riendas como escritor que dice, vamos a hacer que este personaje brille, porque el personaje me gusta muchísimo y hace que haga cosas increíbles el personaje, en serio. Sí, o sea, es que creo que nadie lo ha entendido como Frank Miller, ¿no? Pues es como todo su tono así oscurón. No, y él fue el que lo volvió ninja, porque recuerda que eran los 80s y era ninja por todas partes. Entonces, él fue el que agarra y lo transforma en un ninja y eso se me hizo un acierto increíble. Entonces, se los recomiendo muchísimo, muchísimo ese título. Y hablando, obviamente, si vamos a estar recomendando cosas de nuestro buen amigo Frank Miller, también les recomiendo Daredevil, The Man Without Fear, que ya había explorado un poco de los orígenes de Daredevil Frank Miller, pero con Daredevil, The Man Without Fear, rehace otra vez el origen. En realidad, si no han leído este cómic, por favor, léanlo. Frank Miller no lo dibuja, lo dibuja John Romita hijo, y es genial. De hecho, pues obviamente, si estoy en lo correcto, John Romita padre es el que rediseña el traje de Daredevil, porque el dibujante original era otro, y era un dibujante muy, muy, muy lento, y por eso se tardaba tanto en sacar, y por eso no tarda mucho en el título de Daredevil, pero ya cuando se lo rediseña, si estoy en lo correcto, es John Romita padre el que lo rediseña. Y bueno, Daredevil, The Man Without Fear es fantástico. También, si queremos explorar un poquito más acerca de los orígenes de Daredevil, otro gran cómic, de seguro ya lo has leído, Mena, se llama Daredevil Yellow, o Daredevil Amarillo, porque como todos ustedes recordarán, Daredevil tuvo dos trajes. El primero fue uno rojo con amarillo, que es muy similar al que utiliza en la serie de She-Hulk, y después ya le dan su traje rojo. No. Sospecho, no sé tú si estás de acuerdo con mi sospecha, le cambian el color del traje a totalmente negro, no solo para que se asemeje más a un diablo, sino también porque su coordinación de colores se asemejaba mucho al de Iron Man, que acababa de cambiar. Tenía el traje gris, después tuvo el traje totalmente dorado, y después fue rojo con dorado. El siguiente cómic también me gustaría hablar también para explorar un poquito más acerca de los orígenes de Daredevil. Como todos ustedes saben, lo que hace un hombre un superhéroe es tener las lecciones correctas de sus progenitores. En el caso de Peter Parker fue el tío Ben, en el caso de Superman fueron sus padres adoptivos John y Martha, y en el caso de Daredevil fue Jack Murdock. Entonces, por favor, ¿me podrías encontrar la imagen de Daredevil battling Jack Murdock? Son cuatro números, obviamente ya sale el TP para que lo puedan encontrar, y explora todo lo que vive el papá cuando llega la mamá y le entrega al hijo, porque la mamá decide volverse monja, porque es una mujer muy católica, no pensó enamorarse de un peleador, de un boxeador. Pero se es que irlandeses rudos. Le tiene al niño, se lo entrega al papá, y se va a esconder a un convento y desaparece y lo deja solo. Y es un hombre que toda su vida ha trabajado con los puños. Él no sabe cuidar a un niño, pero en el momento que ve a Matt, se enamora de su hijo y dice, este niño va a ser un éxito, no va a ser lo que yo fui, va a ser algo mejor. Es divino ese cómic. Si alguien lee este cómic y no les gusta, en serio, yo les devuelvo el dinero. Vayan corriendo a comprarlo. Dile al Costner que nada le gusta. Bien, no sé si lo puedas encontrar por ahí, pero mi querido Costner, está el cómic de Daredevil o el TP de Daredevil escrito por Ann Nocenti y dibujado por John Romita Jr., donde presenta el personaje de Tifoidea o Typhoid Mary. No sé qué tan familiarizada estés con este personaje, Mena, pero a mí me encanta porque es una chica que es mutante y tiene doble personalidad. Y su personalidad de Mary es la niña santa, la niña buena, la niña linda, y su personalidad de Tifoidea es una asesina loquísima, que además tiene poderes telequinéticos, telepáticos y pirotécnicos, pero solo cuando es mala. Entonces, la contrata Kingpin para atacar a Matt en sus dos versiones. Mary ataca a Matt y hace que Matt se enamore de ella para que Karen se pelee con Matt. Es muy fácil hacer que Matt se enamore. Daredevil. Excelente cómic. De hecho, todos los números escritos por Ann Nocenti, dibujados por John Romita Jr., los pueden conseguir todos sin ningún problema. Se los recomiendo muchísimo. Se enfrenta contra Ultron. ¿Cuántas mujeres llevamos? Creo que mi video de hoy va a ser calificando a las novias de Matt Murdock. Me encanta la historia, me encanta esa idea, me encanta esa idea. Por favor, sigan a la señorita Mena Box en Raise My Monsters. Sus videos son muy buenos. Síganla en TikTok. También les recomiendo, por favor, el Omnibus de Daredevil de Brian Michael Bendis. Por favor, si lo puedes encontrar por ahí. Brian Michael Bendis es un escritor con el que tengo ciertos problemas porque detesté todo lo que hizo con los Avengers. Yo sé que él lleva a los Avengers a momentos muy, muy altos a nivel de ventas, pero en realidad no me gustó lo que hacía con los Avengers en el aspecto que los hizo héroes de tierra, héroes de vecindario. Ellos son héroes intergalácticos. Deben de enfrentarse contra cosas mucho más importantes de que alguien esté robando un Oxxo, ¿no? Entonces yo siento que no me gustó para nada lo que hicieron con eso, pero amé todo lo que hizo con Daredevil. Son cómics que tienden a ser un poco aburridos hasta que los lees completos. Por decir, si lees el 1, el 2, el 3, como que no fluyen. Siempre son como paquetes de 6. Tienes que leer todos los arcos de Brian Michael Bendis de corrido, porque son como arcos de 6, son arcos de 6. Y las historias son muy interesantes, muy detectivescas, muy a nivel calle. Y curiosamente, hablando de mujeres, hay una mujer nueva en la vida de Matt. Una claro. Mujer, Mila se llama, si estoy en lo correcto, y es ciega. Y termina loca. Hospitalizada. Claro. También no sé si puedes encontrar por ahí mi querido Costner, Daredevil escrito por Carl Kessel. Este es cuando regresa como el ¿cómo se llama? El Daredevil más jocoso, el Daredevil más gracioso, el Daredevil ya no que tan es un el hombre sin miedo. Entonces, el cero miedo. Son buenísimos los números porque más que nada él dice, Carl Kessel tenía una teoría de cómo debería de interpretar o cómo debería de escribir al Hombre Araña y a Daredevil, y los compara con el Pato Lucas y Bugs Bunny. Y dice, tú quieres al Pato Lucas cuando le va mal, tú quieres a Bugs Bunny cuando le va bien. Entonces, para él, Daredevil es como Bugs Bunny. Tú lo disfrutas cuando le está yendo bien. Y el Hombre Araña o Spider-Man es como el Pato Lucas, tú disfrutas cuando le está yendo mal. Sí, entonces, me gustó mucho como que está. Por eso no nos gustaba Tom Holland, ¿no? De que, bueno, a muchos fans de Spider-Man no nos gustaba Tom Holland, porque no está sufriendo. Porque mi Spider-Man no está siendo miserable. Y ya fue miserable. Tobey Maguire, especialmente la segunda película, sufre muchísimo. Bueno, y también a veces... Si puedes encontrar, por favor, ahí alguna portada del Omnibus de Mark Waid. El Daredevil de Mark Waid también es buenísimo porque igual Mark Waid, después de todo el sufrimiento que pasó Daredevil en las manos de Brian Michael Bendis, todo el sufrimiento que pasó a través de Ed Brubaker, llega Mark Millar, digo, llega Mark Waid y dice, ¿sabes qué? Ya basta con el sufrimiento, vamos a hacer algo diferente. Y llega otra vez el Daredevil jocoso, el Daredevil divertido, el Daredevil cotorro. Todo el mundo sabe que Matt Murdock es Daredevil y él lo disfruta y se ríe. Y de hecho, el personaje que aparece como su jefa o como su asociada en la serie, que es Kirsten McDuffie, hace su primera aparición en los cómics de Mark Waid. Es su pareja en los cómics, Kirsten McDuffie. A ver, también por favor, si podrías encontrar la portada de Daredevil Guardian Devil de Kevin Smith, dibujado por Joe Quesada. Aquí, pues lo que puedo recomendar es que es un estilo de arte muy bonito. El estilo de Joe Quesada le queda perfecto. Siento que la historia no es tan buena como mucha gente dice o mucha gente cree, porque básicamente termina siendo una versión muy superficial de La Última Cacería de Kraven, que es una de las mejores historias de Spider-Man. Siento que esta es muy, muy, muy similar. De hecho, yo fui uno de las personas que descubrió quién era el villano al final de la historia, porque pues, era súper obvio todo lo que estaba pasando. Originalmente iban a ser 6 números y terminaron siendo 8, porque Kevin Smith le gusta hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces hizo que todo fuera muy largo. Algo que no me gusta de Kevin Smith, todo siempre tiene que meter el VIH a todas sus historias. Entonces aquí obviamente mete VIH sin necesidad. Aquí es algo que te va a doler mucho, es cuando muere Karen Page, perdón por el spoiler. Cuando aparece Bullseye, está haciendo un Bullseye muy... es una pálida imitación del Bullseye de Frank Miller. Aparece Black Widow y la hacen una chica demasiado facilota cuando ella debe de ser una mujer muy empoderada, no una mujer que le está rogando a ningún hombre. Y siento que por ahí se fue en Kevin Smith. Pero sin duda creo que el arte vale la pena y la historia es muy sólida para alguien que no le gusta mucho Daredevil o que nunca ha leído cómics. Es una buena entrada a los cómics de Daredevil. Y también quería recomendar algunos cómics de Punisher. Si podrías, por favor, encontrar Punisher Warzone, escrito por Chuck Dixon y dibujado por John Romita Jr. Es al menos los primeros 6, los primeros 10 números de esta serie son divertidísimos porque es Punisher matando todo lo que se mueva y eso me divierte bastante. Y también en los primeros números, unos mafiosos contratan a un grupo de expertos asesinos para matar a Punisher y ver cómo él se deshace de cada uno de ellos es buenísimo. También, por favor, los primeros números del volumen 1 de War Journal, que también es otro gran, gran cómic de Punisher. Está muy bien escrito, muy sólido por Carl Potts. Entonces, como lo está escribiendo Carl Potts, que le encantan las pistolas, cada vez que Punisher agarra una pistola, te la describe toda y todo lo que puede hacer. ¿Y quién dibuja este gran cómic? Jim Lee, uno de los mejores dibujantes de Marvel en ese momento. Él estaba dibujando Punisher War Journal. Tuvo tanto éxito que de ahí lo pasaron a tu título preferido, Mena. Lo pasaron directamente con los X-Men. Y también, por favor, ¿me podrías buscar alguna imagen? Los mejores momentos de los X-Men, verdaderamente. Sí, son los mejores. ¿Ves? Chris Claremont y Jim Lee, 10 de 10. Punisher de Marvel Knights, escrito por Garth Ennis. El arte es muy simple, el arte es muy práctico, no tiene gran belleza el arte. Se me olvida quién es el dibujante, pero las historias son divertidísimas. Porque no está describiendo absolutamente nada de su armamento Punisher. Él una pistola mata y por ende voy a utilizar una pistola para matar a alguien. Punto. No tiene grandes showcillos. Es Punisher matando mafiosos con un cierto humor muy estilo Judge Dredd. Es un humor muy inglés. Muy fino el humor, pero siempre matando, sangre por todas partes. De hecho, hay un momento donde se enfrenta contra un tipo, lo degolla, agarran la cabeza y la logran salvar, pero desafortunadamente cuando la logran pegar a otro cuerpo, es un cuerpo femenino. Entonces, tiene cara de hombre con cuerpo femenino. Es muy divertida esa serie, muy divertida. Punisher de Marvel Knights. Es solo para adultos. También si me puedes buscar rápidamente... La portada de Capitán América Streets of Poison es el cómic que les estaba mencionando donde Capitán América se enfrenta a Bullseye. Yo sé que mayormente Bullseye siempre se enfrenta a Daredevil, de vez en cuando a otros personajes, pero ya que vamos a ver mucho más de Bullseye en la segunda temporada, me gustaría que vean un poquito de él enfrentándose contra un héroe tan recto, tan serio como Capitán América. Streets of Poison, obviamente, eran los 80s. Capitán América se tiene que enfrentar contra la droga. Tiene que entrar a la guerra contra la droga. Hay una droga nueva. Como todos los 80s. Hay una nueva droga que se llama Ice. Y sin querer, el Capitán América se infecta con esta droga. Entonces el Capitán América está actuando fuera de control porque está todo lleno, todo endrogado con esta nueva droga. Y la única manera de que el Capitán América retome su nivel normal es que le hagan un cambio total de sangre. Y oh, sorpresa, le hacen un cambio total de sangre y pierde el suero de supersoldado. ¡Oh, no! Mejor se hubiera quedado en drogas. Pero lo que más me gusta es ver cómo se enfrenta contra este Bullseye, porque el Capitán América se está enfrentando contra un cierto personaje con el que nunca se había enfrentado, contra un asesino que no tiene medida. Entonces se me hizo bastante interesante ese enfrentamiento. También les recomendaría la miniserie de Bullseye Greatest Hits, que es una miniserie de 4 números, si estoy en lo correcto, donde se explora el origen de Bullseye. Estaba muy interesante hasta que llegas al final y te dice que todo lo que te acaba de relatar es mentira. Pero bueno, si quieres saber un poquito como más... la última peli de Crepúsculo, ¿no? Justo. Pero bueno, yo creo que vale la pena verla para que tengas una idea, porque dentro de la mentira hay algunos momentos de verdad. Entonces, para que tengas un poquito más de conocimiento... Son demasiados. ¿Tú crees que van a leer todo eso? Ya ni siquiera recuerdo cuáles fueron los primeros. Van a estar en Insta todos, ¿no? Yo lo único que les tengo que decir a todos y cada uno de ustedes es, chicos, yo los leí todos. Si yo los leí todos, ustedes también pueden. Y ya para cerrar, la saga de Echo, en referencia al personaje de Echo, que no apareció para nada en esa serie... Por Dios, espero que no aparezca nunca, pero me gustó mucho cuando ella aparece en el cómic de Daredevil, lo escribe David Mack, lo dibuja Joe Quesada, y lo único que les tengo que decir acerca de la saga de Maya López o Echo es que está interesante cómo te la presentan. Yo tuve la oportunidad de conocer a David Mack, se me hizo una persona divina. Entonces yo creo que lo mínimo que puedo decir es recomendar un cómic que él hizo. De hecho, por ahí tengo un postercillo que él me regaló de Daredevil, dibujado por él, firmado por él, obviamente. Lo aprecié mucho porque se me hizo una persona muy... el personaje de Echo no me molestó. El único problema es que en vez de ser ciega, es sorda. En vez de y sus poderes son muy similares a los de Taskmaster. Entonces, en realidad, eso no me terminó encantando. Pero bueno, lo que sí tengo que decir es un cómic recomendable. Al menos la primera vez que aparece Echo, me gusta todo el origen que le dan. Me gusta toda la... cómo la atan con Kingpin. Y también me gusta mucho cómo termina siendo pareja de Daredevil. Y ya son exactamente las 7 de la tarde. Daredevil. 20 minutos pude... dar toda mi opinión. Wow, estoy aprendiendo a ser un poquito más directo. Eso fue directo, eso fue rápido, Dios mío. ¿No te escuché qué dijiste? Eso fue rápido, ya. ¿No te escuché? Eso fue rápido. Eso fue directo, Dios, no. Discúlpenlo, ya se les había olvidado lo que era escuchar las conclusiones. No, bueno. Ya vamos cerrando porque ya están muy impacientes mis perros y no dejan de ladrar porque ya quieren salir. Perros. Tengo que ir, sí. Y mi estómago está impaciente porque yo también a las 7 me toca comer. Muchísimas gracias a todas las personas que conectaron con nosotros. Hoy rompimos récord, tuvimos como a 16 personas, ¿cómo se llama? Conectadas. Álvaro dice, desde Radio 620 no los veía y escuchaba. Pues ya estamos aquí semana tras semana, tal vez el día cambie, pero por favor estén muy atentos a nuestro Instagram, que es ComicManiaMX, siempre el día de la transmisión. Para que todos ustedes sepan que ese día va a haber transmisión, a veces va a ser lunes, a veces va a ser martes, a veces va a ser miércoles, todo depende de los horarios que tengamos libres. Esperemos que los martes, esperemos establecerlo como martes, pero estaremos avisando. Claro, todo depende mucho también, como yo menciono, me encantaría hacerlo el próximo martes, pero tengo función de prensa y pues obviamente Thunderbolts tomará mi tiempo esa vez, pero estén atentos para el miércoles y si todo sale bien, después de ver la función el miércoles, la señorita Mena y yo, les haremos un pequeño en vivo a ver si lo podemos hacer saliendo, nomás rapidísimo para dar nuestra opinión. ¡Qué emoción! Y pues muchísimas gracias a los chicos de Geekly Network, en particular a Cosner, que nos hizo un súper paro el día de hoy. Muchísimas gracias por estar entre nosotros. Que los se controles. Aventó como campeón 20 minutos de rant de Joey hablando de cómics, que nadie va a leer. Felicidades, felicidades. Eres como nuestro oráculo. O sea, nomás que en vez de ser Bárbara Gordon, eres Bárbaro Gordon. Entonces, muchísimas gracias, mi queridísimo. ¡Qué Bárbaro Gordon! Muchísimas, muchísimas gracias a todos los comentarios, gracias a todos, gracias a Mena, por favor síganla en todos sus en todas sus redes. O sea, eso me hace un Robin. ¿Perdón? Eso me hace un Robin. No, tú eres Batichica Cassandra Cain. Ah, bueno. Oh, no, eres Kate Kane, sí, Batimujer. Yo quería ser la lesbi. Pues tú quieres ser Kate Kane, yo soy Batman, aquí nuestro buen amigo es Bárbaro Gordon. Bueno, muchísimas gracias. A Melanie le gustó el directo, nos dicen muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Cosner, gracias a Geekly Network. Por favor, quédense viendo todos los programas de Geekly Network. Tienen varios programas ya conectados. Ya mencionaste el Imperio Galáctico. A mí me pueden encontrar obviamente en Comicmanía MX, en todas las redes sociales y las mías particulares, Carlos, Joey, Moisés. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Estén atentos aquí a esto que se llama Comicmanía. Nos vemos. Y lean cómics.